Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana su creepy y campy enemigo Rula Mutarrata del Yermo los saluda. ¿Y por qué creepy y campy? Y hablando en latín y todo. Ah, sí, ¿cómo no sé latín para hablarles para saludarlos en latín cuando empiezo el programa? Invoca algo y te enseñará, no te preocupes. No, empiezo a hablar en latín, lo hago mal y sale así un diablito canijo así de, a ver, no, hijo, espérate. todo esto se debe a que salió una nueva canción de Ghost. Sí. Uy, Lácrima. Lácrima. Sí es Lácrima, creo, ¿no? ¿Lácrima es latín? No sé si latín o griego, sí, una sí de es, esas dos. Sí es latín, pero no sé si es Lácrima o Lacrima. No, Lácrima debe ser, ¿no? La mayor parte de las, palabras en latín eran esdrújulas. Ah, entonces es lágrima, sí. Lágrima. O sea, lágrima. Para los gringos fue bien raro así de, ¿that mean tears? Yes. Sí. Como nosotros tenemos, nuestro lenguaje es una lengua romance, pues muchas de las palabras que utilizamos provienen de latín, griego. Hay algo de... Honestamente no sé si sea farsi o árabe o cuál, pero también hay algo de eso. Uh-huh. Y evidentemente en náhuatl. Sí, sí hay mucho de árabe. Por ejemplo, Guadalajara. ¿Ah, sí? Guadalajara es una palabra que deriva de una palabra en árabe. ¿Sabes en cuál? Ojalá. ¿A poco? Ojalá quiere decir ojalá. O sea, se divide así y es quiera Dios. Ah. Entonces sí hay muchas palabras que obviamente nos trajeron los españoles, pero que a su vez ellos pues retomaron de pues lenguajes de Medio Oriente, o sea, no exactamente árabe, porque creo que no había árabe como tal. ¿Cómo no? O no sé. Ese es exactamente mi gran duda, porque no sé exactamente de dónde provenga. O sea, camisa, de hecho, es una palabra farsi, esa sí estoy casi seguro que es en farsi. Camisa es camisa. Oh, ok. No, esa palabra tal cual la trajimos de ahí. Y se debe en buena medida a todas las invasiones que tuvo España por parte de... Moros. Varias, las naciones moras, como ellos los conocían, ¿no? Uh-huh. De ahí viene. Pero sí, por ejemplo, lágrima, pues para nosotros es como que, sí, bueno, significa lágrima. Bueno, hay una bronca que tan difícil puede ser, pero para los que son así de lenguas germánicas, es de, ¡ay, esto qué rayos!, ¿no? Sí, se oye bien evil. Pues, no tanto. De hecho, la canción, o sea, sí está... O sea, sí tiene sus guitarras machacantes. Tiene buenos solos, así como con guitarra gemela. Pero de repente le meten unos synths ochenteros, new wave, gothic, no sé, new romantic, que se oye bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, la canción es fantástica porque... O sea, sé que habla de vampirismo. Es obvio. Sí. Pero también con muy poquito de imaginación. Es la típica canción así post-breakup, ¿eh? Ah, sí, I Will Not Cry For You y todo eso. Sí, claro. Post-breakup del ardido, sí, por supuesto. No, hombre, yo creo que, mira, si hubiera estado, o sea, si estas no hubiera estado cuando yo tenía como 15, 16 años, no, o sea, el resto de mi personalidad se hubiera basado en esto, o sea, la verdad. Oh, dude, yo hubiera, ¿cómo decirlo? Un poquito de historia de la rata. Cuando yo entré a la vocacional, pues vocacional porque estuve en el Politécnico toda mi vida. Hubo un buen rato que, sobre todo cuando yo entré, por alguna razón estaban, fuera de broma, era muy, muy de moda ser muy darks. Yo nunca fui tanto, yo siempre fui más jock que otra cosa. Pero sí tenía cuates que eran bien dark, así de, ok. ¿Cómo les fregaba? Que a mí nunca me gustó ese grupo, sorry, pero no. La Cremosa, dude. Ah, La Cremosa. Yo digo La Cremosa. O sea, yo le seguí el jueguito, así de, ah, pues sí, está padre. Una vez ya que acababan las formalidades, vamos a escuchar Meryl más en forma, ¿no? Ya ponía, pues, no sé, Iron Maiden, Metallica, Slipknot, lo que fuera, como que más en forma. Pero bueno, en fin. Existiera esta canción en ese entonces, todo mundo, o sea, medio círculo social del que yo tenía, se hubiera ya vestido como Papa Quinta Perpetua. Sí, no, sí, pero seguro, ¿eh? Sí, manches. O sea, me encantaría imaginar, o sea, no sé cómo sea la escena, el fanbase de Ghost en nuestro país. Más o menos tengo idea. Por mi amiga Katia, que es súper fan de Ghost, o sea, hizo un reaction video de la canción, estaba voladísima, muy jovencita ella, pero no tan jovencita como para tener 15 años, o sea, claro, claro. O sea, ¿cómo serán los fans de Ghost de esa edad ahorita? O sea, si también entrarán así a esa estética, o sea, si se... Ah, no sé, dude, tengo mucha curiosidad de eso, ¿eh? Y el Tobias lo sabe perfectamente, yo creo que, o sea, está perfectamente calculado el tema, ¿no? 100%, por supuesto. O sea, en buena medida es. Dame un segundo. Ahí está. Sí. Ahí llegó. Deja dar un par de golpes al cable. Ahí está. O sea, en buena medida, todo lo que hace Tobias, acerca de Ghost. O sea, sí, sabemos que es todo un esfuerzo musical muy canijo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es toda el audiovisual está fríamente calculado, ¿eh? Hey, sí, sí, pues todos sus videos, los chapters y el cómic este de Sister Imperator, que compré el número uno, por cierto. ¿Y qué tal está? Yo no lo compré, no lo alcancé. Weird as fuck. Fíjate, ¿sabes qué me encantó a nivel más estético? Que en tema de historia, creo que sí necesito tener más lore para entenderlo bien, pero pues Sister, o sea, sí es como, oh man, es una figura muy trágica, pero se ve que va a estar muy feo el asunto. Pero, ¿sabes qué me encantó el papel? Porque no sé si es un tema que eligieron a propósito para el cómic, pero es como papel de pulpa. O sea, no es glossy. Y le da un aire muy retro. También las ilustraciones son en un estilo no tan pulido. O sea, no digo que es un mal dibujo, pero no es... Pues no esperen. Pues ni Mike Mignola, ni... no sé... Ivan Reis, una cosa, no, o sea, es como un dibujo más no sabe de cartoony, pero no tan pulido. Y creo que el papel le da esa sensación de ser una reliquia de la época. Entonces creo que, no sé si fue a propósito o estoy viendo las cortinas azules, pero le da un muy buen toque, ¿eh? No sé, dude. Hay mucho acerca de Ghost que sí está diseñado para sentir que es reliquia de la época, ¿eh? A pesar de que es una banda moderna. Sí, ves que hay un disco que es... ¿qué? ¿Cómo se llama? Prequel. No es cierto. Prequel. No, pero... Prequela. No, uno que se llama Seven Inches of Satanic Panic. Ah, Seven Inches of Satanic Panic. Fue un EP en realidad. Fue un EP. Y o sea, eso de Seven Inches, pues es que era la medida de los EPs, ¿no? Bueno, no era parecido a... ¿Cuánto medían los discos los chiquitos? Deja buscarlo, pero... Sé por el buen Tobias que es doble sentido, ¿eh? Ah, sí. Sí, claro. Debemos enterarnos demasiado acerca de la vida íntima de Tobias Forge, según él. Sí, dude, ¿cómo crees? Sí, de come on, dude. Come on, dude, te voy a andar creyendo. Ahora resulta, ¿no? Records... Creo que era 12. 12, creo que sí eran 12 pulgadas, algo así, ¿no? Measurements, a ver. Y es que en esa época. Había de 12, 10 y 7. El 7 el más chiquito. Ah, entonces sí tiene que ver. Era para los EPs. Sí, sí, claro. Sí, ese de Seven Inches of Satanic Panic, por cierto. genial EP, pero tiene dos canciones, que no manches. Pues es lo que había, dude. Sí, ese, no, sí, pero, o sea, me refiero al EP de Ghost. Yo creo que quiso imitar eso. Sí, pero pues de menos échale unas dos, tres, unas tres más, ¿no? Cinco cancioncitas, ya saben. Así de no estás realmente tan limitado, hijo, ¿no? O sea, sí, puedes ponerle más, ¿no? Oye, sí, sí, sí. Sí, no, pues la verdad sí, me gustó mucho la rola. Bueno, las dos que han sacado, Sour Nights y esta Lágrima, fantásticas. La estética nueva del nuevo Papa me gusta, la estética del nuevo disco me gusta. Pues ya merito sale, ¿no? El 25 de abril me dices. 25 de abril, sí, también el sonido muy curioso, suena como al Ghost Retro. Una especie, una mezcla entre lo que encontrás precisamente, no sé, entre el Meliora y el Precuela, por ahí anda esto, ¿eh? Ok, sí, ok. Pues está genial por donde quieran verlo. Yo quiero la máscara de Papa Quinta Perpetua. Se ve bien chida, ¿eh? Sí. Ese medio cráneo, así para parecer este extra de Willow, la Tierra del Encanto, sí, yo quiero eso. Oye, ¿y esa imaginación no trae grill en los dientes? No, sí trae algo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Trae, no, prótesis o algo, pero sí trae algo. Sí, se me hace como esos grills que luego se ponen los raperos. Ah, algo así, a lo mejor para verse más, obviamente, ¿no? Pues para verse más creepy. Sí, que no sé qué, o sea, no sé qué tan fácil sea cantar con eso. Digo, evidentemente el video, pues la canción ya está grabada, ¿no? Pero no sé si en vivo pueda andar con una cosa así, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez llegaste a ver a Flavor Flav, uno de esos? Sí, cuando veía VH1. Ajá. El Flavor Flav luego traía esas, sus grills y todo eso, y hablaba raro. Porque no es como que te quiten dientes, ¿no? O sea, es como una funda para los dientes, pues. Sí, claro, o sea, yo uso retenedores todas las noches, por supuesto que hablo raro con esas cosas. Ahora imagínate con un grill de metal, con diseño. Ah, pues está cañón, ¿no? Hablas como que fuera de broma, déjame los pongo para que vea cómo hablo. Hablas así. ¿En serio? Dame un segundo. Qué raro. Pero sí, sí, la verdad, la máscara también es súper chida, o sea, y es como un acabado metálico azuloso, o sea, algo que le tengo que reconocer mucho a Tobias es esa creatividad también para crear personajes, o sea, la verdad está fantástico, ¿eh? Mira, ya estoy así, yo ya estoy así. Lo rápido, ¿ven cómo me escucho? Sí, parece que te cayeron los dientes. Parece que se me cayeron los dientes fuera de... Sí, o sea, algo, se siente rarísimo hablar así, pues obviamente no hablo mucho, sea, me los pongo ya para dormir. Hijo, la fregada, sí es muy... Es cansado. Y obviamente son fundas para los dientes muy pegadas, o sea, uh-huh. Literalmente no pueden estar más pegadas al diente. Sí, claro, ahora sí. Imagínate esas cosas. Sí, exacto, o sea, no es como que, ay, pues ponte unos más ligeritos. No, no existen. ¿Está canijo? Sí, no. Espérame, toma un segundo. Sí. Pues sí, ahí viene entonces el nuevo disco, 25 de abril, Esqueleta. Esqueleta o Esqueleta, vete a saber. Es bien curioso porque mi hermano, bueno, así de que presumo que tengo el mejor hermano del mundo por enésima vez. Porque el 25 de abril va a dar un concierto, otro grupo de metal, gótico también, curioso. Sí. Alemán, que se llama Lord of the Lost. A mí me encanta Lord of the Lost, muy muy bueno. Yo no, como tengo varios gastos en este año, yo dije, bueno, una de las cosas que pues no voy a poder hacer en este año es ir a conciertos, ¿no? Ver al de Ghost, aparte hay un poquito ahí de, también por principios, eso de subirle tanto del precio para sus cosas de logística y demás, como que no me super encantó, sino que ya será para la otra, todavía, no hay bronca. Había un par más que por ahí me llamó la atención, evidentemente este era uno de ellos, el de Lord of the Lost, dije, no, pues, sorry, no se va a poder este año, no pasa nada, ¿no? Y mi hermano que me regala boletos, el condenado, no, hombre. Ah, carnal, es que escuché que querías... Que tengo muchas ganas de ir a cualquiera de los dos, ¿no? A Ghost y a Lord of the Lost, pero... Pues el de Ghost, pues ya no hay. Y mira, pues y no es hay. Que Ghost, o sea, deja de eso, Ghost... es más fácil que vuelva a venir. Sí, Lord, no creo. Lord of the Lost, pues a lo mejor porque... O sea, pues por el tour del nuevo disco que viene, o sea... O vendrían en festivales, claro. Y pues ya sabes que no, festival no, dude. Exactamente, es decir, o sea, como que encontrarlos otra vez a ellos solitos, así, para que vengan, sí va a pasar muchas lunas azules, ¿eh? Y es muy buena banda. Estaba escuchando mucho de Lord of the Lost recientemente, sus discos en vivo. Un disco enorme, porque es la versión deluxe que fue... un disco de covers, tiene un nombre bien chistoso. ¿Cómo era este? ¡Ay! No recuerdo, pero tiene un montón de covers muy disímbolos, pero en el estilo de Lord of the Lost. ¡Wow! La verdad es fantástico. Y la voz de este dude, no sé cómo se llame, qué buena voz. O sea... Sí, es una voz, mire, a diferencia de la de Tobias, que Tobias Forge de The Ghost, es una voz muy educada, pero no es potente, realmente no. Uh-huh. Lord of Lost. Como que al ser alemán, no sé si tenga algo que ver, o no sé, es mera coincidencia, pero siento que este cuate canta un poco, no un poco, como el Tilín del Mal, pero... Es que mala onda. Te llamas Chris Harms, ahí está. Yo sabía que era algo así. Chris Harms, que él sí tiene una voz muy potente, pero a diferencia de, mira, es que es una forma de cantar muy chistosa, porque a diferencia de Tobias, que él de veras, Tobias trata de estirar lo más que puede su voz para uh-huh. sonar sí. lo más impresionante que pueda, siento que Chris hace lo contrario, tiene una voz tan canija que la tiene que moderar mucho. ¿Verdad que sí? O sea, hay dos que tres rolas de Lord donde siento que quiere soltarse más. Sí. Pero sabes que si lo hace ya no va a jalar la canción. Sí, sabes que sobre todo en los primeros discos que era todavía más metal maligno, uh-huh. más dark todavía. Sí, sí hay varias canciones que... Hay una, por ejemplo, que se llama... The Love of God. Muy buena canción. ¿Es la de Judas? ¿Del disco de Judas? Me parece que está en el disco de Judas, exactamente. Qué discazo, ¿eh? Es un excelente disco. O sea, un disco conceptual bien denso, bien intenso, condenado disco, ¿eh? O sea, sí. Y sí, habla de Judas. Y de veras, en esa canción en particular, hay varios momentos, sobre todo en los coros, donde sí suelta más la voz este Chris. Sí. Y sí dices, pero se tiene que controlar porque no aguantan. El toda la banda no es para eso. No es para que seas ni gorila con gastroenteritis, pero tampoco vas a terminar siendo Iron Maiden. No. Chill. Es muy extraño esas combinaciones de... Bueno, esas formas de cantar, ¿eh? Sí, no. Y ese disco en particular, que es un... Pues sí, es un disco concepto, ¿no? Porque todo... Todo el tema es sobre Judas Iscariote. Qué buen disco, qué rolas tan intensas. Las letras, dude. O sea, sí, claro que es Judas Iscariote, ni modo que Judas Tadeo. No, pues eso tendría que ser un... Estaría bien chaca la canción, dude. La oyen cada 28, ¿no? Ay, qué mala. No, es otro Judas, este sí es chido. Es otro Judas. Que por cierto, hablando, haciendo el segue hacia los cómics, escuchen ese disco de Judas, de Lord of the Lost, y si pueden, léalo en conjunto con... Bueno, escúchenlo y lean en conjunto el cómic que se llama Judas, de Jeff Loveness, que publicó Panini. Holy shit, qué buen cómic, de veras está súper potente, está súper denso, y te lo juro que... No sé si era la intención, pero se oye como si fuera un material companion uno del otro, ¿eh? ¿No hicimos algo acerca de ese cómic? Ah, sí. tal vez fue parte de algún ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamamos este? No fue one shot, ¿cómo le decimos este? ¿Un random? Un random house café, creo que sí, o algo así, pero ajá. A lo mejor. Y o sea, que por cierto dice que ahorita está inconseguible el cómic, ¿eh? ¿Tampoco? Ya no lo publica Panini, o sea, ya perdió los derechos, supongo, ya no está en su página. Y si lo encuentran, está caro. Entonces, pues, lástima. Ojalá que lo puedan encontrar. Si lo tienen, léanlo escuchando este disco. Otra experiencia, ¿eh? Es algo que, fuera de broma, lo voy a hacer, ¿eh? Sí, chécalo, la verdad está... A mí, por ejemplo, toda esa onda de esa mitología reversa de Judas y todo ese rollo donde... Se le ve como parte de un... que se ve como un instrumento del... del deceso de Jesús, pero que fue parte del plan y todo el rollo, y que es una figura trágica más que un traidor. Ah, eso está bien bueno. Eso, desde Jesucristo Superestrella, dude, qué musical, dude. O sea, sentí que esto es como que el hermano espiritual de Jesucristo Superestrella, este disco, ¿eh? ¿Qué? O sea, mira, sabes que yo no soy el más grande fan de los musicales, pero te juro que cuando yo me puse a escuchar Love the Lost, lo conocí hace apenas un par de años, y ya sabes cómo soy, a mí me gusta algo y me... Al agujero del conejo, ¿no? Sí, de veras, mala onda. Cuando lo estuve escuchando, fuera de broma, no sé, nunca habíamos tenido chance de platicarlo, pero yo sí me quedé pensando de dónde se le hubiera cantado a mi hermano cuando estaba con toda esta onda del teatro musical por lo de Jesucristo Superestrella. Y sí, de verdad, oye, mira, le atinaste, o sea, es que justo trae ese feeling, ¿eh? ¿Eh? 100%, ¿por qué? Porque es esa misma mitología del Judas revisitado, ¿no? El Redcon Judas. Redcon Judas. Sí, o sea, sí, es instrumento en la muerte de Jesús, pero es pues, parte del plan parte del plan de Dios, ¿no? No podía ir en contra de eso, ¿no? O sea, sí, está bien cañón. Ah, bueno, eso. Fíjate que yo desde chiquito que pues, nos mandaban a catecismo y todo ese rollo, yo, fuera de broma, ¿eh? O sea, no te lo estoy inventando. Pues yo decía, pero pues ¿qué no Judas hizo lo que le dijo Diosito? Pues sí. Con la bronca, ¿no? Ajá, exacto. Igual cuando con Pedro, ¿no? De me vas a negar tres veces. No, ¿cómo crees? Me vas a negar tres veces, dije, ¿no? O sea. Bueno, entonces, okay. Como, ¿de qué te quejas, no? O sea, si tú me dijiste, ¿no? Yo, la verdad es que cuando iba al catecismo, yo lo que iba era las resbaladillas. Por dos. Porque había unas resbaladillas donde me daban catecismo. O sea, yo iba a eso. Sí. ¿No? Ah, dude, qué buena onda. No, pero sí, Lord of the Lost, 25 de abril. Sí, y ese mismo día sale Esqueleta de Ghost. Obviamente ese mero día no voy a escuchar Esqueleta de Ghost y no lo voy a comprar. Pero era que el siguiente fin de semana. Luego, mi hermano, yo honestamente, al día siguiente, que es... sábado, pues todo desmañanado, todo fregado. Sí, voy a ir a ver si encuentro alguna copia de Esqueleta de Ghost. Hay algún mix-up. Y se supone, no estoy totalmente seguro, realmente nadie está seguro de si se vaya a hacer o no. El 23 de abril, por fin sale el número 3 de Lilith de Bold Comics. Ojalá. Vamos a ver si es cierto y probablemente el sábado 26 tenga que ir a Fantástico a recoger mi cómic, a ver si paso por alguna tienda de discos a comprar el Esqueleta. Voy a necesitar mucho café y las oraciones de todos, sobre todo hacia Satanás, para ver si me da fuerza para poder estar en pie ese día. Esperemos que se logre, carnal. Va a ser un fin de semana bien igual. No es lo mismo el día después de un concierto que hace uno, dos, cuatro, hace que 16 años, por ejemplo, que fuimos a mi primer concierto de Metallica en 2009. Ah, sí, el orgullo, pasión y gloria. Lo que quieras, pero al día siguiente, pues como si nada, ¿no? Sí, pero ya esos últimos que fuimos, y que fuimos dos noches, estuvo pesadito. Sobre todo, déjame decirte, Dulce, la segunda noche, sobre todo que era domingo y el lunes siguiente, ok, trabajé desde casa y lo que quieran, pero solo tenía que trabajar. Oh, dude, sí fue problemático. Sí, todo potente, la verdad, ¿eh? Ay, en fin, sí, ya no es lo mismo. Pero todo sea por el metal. Todo sea por el metal, sí, el metal, el rock pesado, la música en vivo, ¿cómo vale la pena todo eso, Y más ahora la música en vivo. No sabes cómo aprecio ahora la música en vivo. O sea, más, sí, honestamente. Más todavía, sí, 100%. Oye, ¿sabes quién va a regresar? ¿Quién? O sea, y dude, yo sí quiero ir a verlo. O sea, no te diría que soy mega fan, pero ya los vi más o menos una vez. Led Zeppelin. ¿Todavía coordina? Perdón. Pues pero... sí. Yo quiero ver, a ver qué tal, pero pues sí, que se van a echar otra girita. Imagino que nada más Jimmy Page y Robert Plant, más otros fulanos, ¿no? Más el hijo de John Bonham. Jason Bonham va a aceptar. Yep. Yep. Es el último que hubiera pensado que iba a aceptar. Pues se supone que sí, eso dice una nota, a ver si es cierto. A ver. Así que, pues, ok. Sí, porque si no lo saben, el baterista de Led Zeppelin, John Bonham, que falleció, pues él tuvo un hijo que se dedicó después al metal, Jason Bonham, y él muchas veces le preguntaban a cada rato, ¿y algún día aceptarías hacer algo para Led Zeppelin? Y él siempre decía, no, Led Zeppelin está muerto. Si mi papá no está vivo, Led Zeppelin está muerto. Pues... Bueno, igual y ya los años y la nostalgia, siempre las cosas cambian. ¿Qué no? ¿John Bonham se convirtió después en el bajista, en el baterista de Foo Fighters? No, pero soy... ¿Jason Bonham? Ajá. No, ¿verdad? No de Foo Fighters, pero sí fue de una banda famosa un rato, el baterista, no me acuerdo sí, de quién. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ves que falleció el baterista de... De Foo Fighters. Pero fue reciente. No. El que fue de Foo Fighters fue alguien más. Que no me acuerdo quién fue. Pero también fue alguien también era alguien famoso. Sí, no recuerdo de quién, pero. Uf. Ah, pobre Dave Grohl. Oye, sí, se le mueren todos los amigos. No, man, es que mala onda, de veras. No, qué horror. O sea, hay una parte de mí que dice: no, no, gracias, yo no quiero ser tú. No quiero ser tu amigo, lo va haciendo. Sí, no quiero ser, no voy a ser lo de malo. Yo aquí estoy bien. Mira, lejitos te veo, compadre. Pero sí, bueno, y ahorita que estábamos hablando de cómics y de Vault y todo esto, rápidamente, según también el 14 de abril, ya no sé qué día. Según también viene Money Shot. Vamos a ver. Pues a ver. Así como que, seguro. Ya vi un preview de Money Shot, del Money Shot Big Bang, como se llama la nueva serie, porque venía una página en el one shot del número cero, ¿no? Del resumen. Pero ya vi un preview, ahora sí, propiamente del número. Qué depresivo y horroroso. Ok. No esperaba eso. O sea, hay una parte de mí que dice. Entiendo que los gringos están sacando mucho de sus miedos y frustraciones porque ahora viven en una dictadura, pues por su propia culpa, chis imbéciles, a través de su arte. Pero una parte de su mide que dice, ok, aparte de que ustedes van a necesitar muchas armas para salir del atolladero que se metieron, si salen, van a necesitar mucha terapia después. Sí, sí es una nación que ahorita está mal, ¿eh? O sea, está mal. Muy, muy mal. Se metieron en el atolladero ellos solitos, ¿eh? Sin ayuda de nadie. Exacto. Era bien fácil no estar en esas. Exactamente. O sea, pero me recuerda tanto aquí a mi país en ese sentido, pero bueno. Pues sí. Pero pues, ven. Que por cierto, hablando un poquito. Me decías entonces, bien. Sí, viene Money Shot, y pues quiero ver también si es cierto, ¿no? Porque también lo va a distribuir Lunar. Sí, que yo ahorita con Lunar tengo problemas, porque bueno, o sea, bueno, no sé si fue Lunar, no sé. El caso es que, mira, como les he contado, tengo la fortuna de que tengo review copies de Conan por parte de, directamente de Jim's Up, que tiene una lista de distribución a ciertos medios, y pues, por ejemplo, el número 19 de Conan, pues ya lo leí, pero no lo tengo. Sí, ¿no? Y para sigo nada. Sin tenerlo. O sea, de hecho, esta vez me dijeron algo tan fantástico. ¿Qué crees? No ha llegado. Y así de, pues qué mal, porque ya va a llegar el 20 la otra semana, dudos. Sí, ¿qué creen? Entonces, pues ojalá lleguen juntos, no sé. El problema es que se había pedido a Diamond. Fue cuando empezó, cuando se exacerbó el tema con Diamond. Y ahorita, pues van a pedir otra vez a Lunar. Entonces, pues a ver qué pasa, pero... Pues no, yo sigo... Yo ya hasta me estoy temiendo que no va a llegar, ¿eh? El nuevo seguramente sí, pero el 19 no sé. Sí, probablemente sea de esos números perdidos, ¿no? Ya, en más de un sentido. Ay, y con eso que desapareció, ¿cuál fue la tienda que desapareció? Things from Another World. Futs. Quedan muy pocas opciones para comprar cómic en línea desde allá, ¿eh? Y muy, muy caro. Cabe mencionar que no desapareció la tienda Things from Another World. Desapareció su servicio de venta en línea. Que tiene mucho sentido que desaparezca. ¿Sí? Es caro. O sea, sí, claro, pero incluso dentro de Estados Unidos. Oh, dude, qué mal. O sea, realmente ahí todavía no saben exacto. O sea, todo el mundo está especulando, pero nadie sabe realmente el porqué. Y es bien curioso. Things from Another World, por cierto, es propiedad de Dark Horse. Oh. Y Dark Horse, yo creo que por ahí viene. Me enteré en esta semana, porque pues vi la nota ahí en de Comics Bill, me parece. Dark Horse lanzó la convocatoria de estamos contratando un nuevo director de ventas de mercado directo. Ah, órale. ¿Tendrá algo que ver entonces con que dijeran, pues, sabes qué, cerramos la tienda porque ahorita no... Pues, porque no. Ahorita no hay quien... ¿No hay cerebro de este lado? No sé si vaya a ser permanente o vaya a ser un asunto temporal, si vaya a ser nada más para permanente, nada más para el resto del mundo y temporal para en Estados Unidos en lo que arreglan su asunto ahí interno. Vete a saber, pero con ese anuncio, pues, imagínate, y como no dice nada al respecto, pues yo imagino que todo el mundo está especulando mal. Sí, no, pues sí, tienes razón. A lo mejor es un tema de costos ahorita. Dicen, ¿dónde cortamos? Pues esto, ¿no? Lo que menos nos deja, ¿no? Sí, digo, ¿quién sabe? Pero de momento, sí, no hay Things from Another World ya. Bueno, a partir del 30 de abril, pero ahorita ya no pueden meter pedidos nuevos. Uh-huh. Sí, shit, dude. Queda por ahí, bueno, Midtown, pero Midtown es muy caro. Ajá, sí. Mile High más o menos, pero Mile High es horrible su página. Sí, Midtown es muy bueno, pero sus envíos son carísimos. Hay otro por ahí. Lone Star Comics también tiene un gran surtido, pero no sé, de la nada se volvió bien caro, A lo mejor porque ya no usan el servicio postal normal. Puede ser. Eso es lo que hace Midtown, no usan servicio de postal normal y entonces pues, se eleva un montón. Tenía por ahí el nombre de otras dos, tres páginas, luego las encuentro, son las capturas de pantalla ahí conforme fui encontrando algunas. Ay, bueno, luego las busco, pero digo, sí, hay unas que otras más, pero pues, no, de por sí nunca han sido muchas, así que ahorita menos. Más ahora que nunca, de veras, vayan a su tienda de cómics local de confianza. Dígase Fantástico, Sí, y es que también en México hay muy pocas opciones de tiendas de cómics. O sea, de cómics de veras. O sea, nada de que cómics patito y vendo puro Funko. No, o sea de cómics de David. Eso no sabes cómo me enferma. Me enferma, o sea, de veras, that grants my fucking gears. En serio, o sea, que vea un local que diga cómics, a veces incluso con una pretenciosa X, ¿no? ¿Y qué es lo que hay? Playeras y Funkos. Go fuck yourself con tus Funkos. O sea, además, no pongas eso. O sea, no tienes cómics. Damn. Hay muchas tiendas así, y desgraciadamente pocas que realmente se especializan en cómics. Y dentro de esas hay muchas tiendas de cómics, o sea, por ejemplo, ahora que fui a la mole y todo eso, hay muchos localitos, pues no tantos, pero bueno, llamémosle muchos, que los que llevan cómics llevan mucho Baki, así sobrepreciado, y muchos llevan muchas cosas en español, porque, o sea, la verdad es que me puse a pensar, bueno, es que ya hay mucho Baki en español de muchas cosas, o sea, y de hardcovers, O sea, antes si veías que había hardcovers y había cosas así en un localito, decías, esto trae de las cosas gringas. Ya no. O sea, la verdad es que ahora ya desde Smash para acá, pues ese tipo de productos son como muy comunes, pero pues sigue siendo lo que trajeron aquí de licencia. Si quieres cómics en inglés, en este tipo de locales, suerte con eso. O sea, vas a encontrar mucho Baki, pero muy caro. Y tiendas de cómics que estén trayendo lo de semana a semana, pues yo conozco tres. Y de esas tres, pues la verdad es que Fantástico sigue siendo para mí, porque es la que me queda más cerca, pues la única opción. Porque está Fantástico, Comics México y quizá de Comixado. Ay, sí, bueno, exacto. And that's it. O sea, no veo más para dónde, Y obviamente todos los que luego están en el Rock Show y todo eso, pero pues, it's a stretch, una tienda de cómics. Son puestos de cómics. Sí, exacto, o sea, y... Sin ofender, hacen un gran trabajo, pero pues no son exactamente tiendas. Exactamente, y mira, a veces si vas a chacharear y todo, pues encuentras cosas chidas de cómics, totalmente de acuerdo. Pero no es un lugar donde digas, voy semana con semana porque sé que me van a traer el cómic el nuevo, ¿no? O sea, los nuevos releases. No, son, digo yo, para mí son esas tres tiendas. Si hay más, díganme, por favor, porque la verdad es que no conozco otras. Y acá en Mordor, pues menos, nomás es Fantástico y se acabó, Sí. Mira, encontré. Digo que tenía hasta las capturas de pantalla. Hay otra, por cierto, si quieren, así como que otra opción para conseguir. Si se les fue un número o hay algún TP que yo no encuentro o algo así. Hay una tienda, esta es canadiense, pero que sí surte aquí a México. ¿Cuál es? Se llama. Que no suena nada de cómics. Bueno, más o menos. Nerd Pharmaceuticals. Ok. Ok, no sé qué esperaría comprar ahí, dude, o sea, y sobre todo viniendo de Canadá, porque compran drogas. Sí, exacto, sí, ok. compras mariguas de ahí o qué? No. ¿Mariguas encuentras en Maple? Y pero sí, o sea, es una tienda canadiense. Los precios están en dólares canadienses. Por eso, si ven los precios, de repente van a decir que, pero son dólares canadienses, son más baratos. Sí, tranquilos. Es así, chill the fuck out, ¿no? Pero sí envían a México y el envío no es tan caro, ¿eh? O sea, son como 15, 17 dólares canadienses. Pero me imagino que tardan lo que tengan que tardar, ¿eh? Ok, esa es una buena. Ahorita te digo, te cuento rápido una anécdota con una tienda canadiense, pero a ver, dime las otras. Hasta ahorita es la que he encontrado. Es que tengo un mod. Debería organizar. Tengo todo aquí en mi tablet. Debería organizar mis mis capturas de pantalla. Porque santo Dios. Tengo 1732 capturas de pantalla. Imágenes en capturas de pantalla. Jesus Christ. Y voy apenas como revisando así rapidísimo. Esta es la número. Creo que hasta las ordena. Número 30 y tantos. No tengo idea. Tengo que revisar más. Dame oportunidad, dude. Te iba a contar una anécdota rapidísimo antes de que entremos al tema, porque ya pasamos un ratito. De una tienda canadiense que se me hizo muy buena, pero gran atención al cliente y todo, pero de esa suerte estaba más al lado que un charal. ¿Ves que estuve cazando el volumen 10 de Runaways, pero de la versión, no, el 3 creo, de la versión Digest? Ay, que sí, mucha pinche suerte, perdón. Que son 11 tomos y los estoy viendo desde aquí. No sabes qué felicidad me da ver esa colección completa porque no sabes qué trabajo me costó. Sí. Unos están más traqueteados que nada, pero aguantan vara. Ya los restauré lo mejor que pude y aguantan. Y no me pongo punk porque honestamente, pues sí, ya es una colección que ya no hay. O sea, son viejitos, ¿no? Pero los tengo completitos y se ven bien padres. Bueno, el caso es que estaba buscando ese número en particular. Sí, era el número 3. Y no lo encontré, bueno, lo busqué. Lo compré dos veces en eBay y jamás llegó. Damn. eBay me tuvo que regresar mi dinero. No hay problema. Hubo una tercera vez que pues estuve buscándole así, rascándole al internet a ver a dónde. Y encontré una tienda que se llama Gotham Central. En Canadá. Dije, pues, y vi igual, vi sus precios, vi sus envíos. Dije, pues a ver, chicle y pega. Y tenían ese en particular. Perfecto. Me lo mandan. Pagué todo. No tardó mucho, tardó como 2 semanas. Llegó el paquete, pero desde que llegó lo vi sospechoso. ¡Oh, Dios! ¿Qué dije, pasó? Ay, Dios. Dije, siento que algo la han de haber defecado, sí. Pues me mandaron un TP normal. Oh. O sea, el mismo, o sea, sí era el número 3 de Runaways, el volumen 3 de la serie original de Brian K. Vaughan y Adrián Alfona. Sí, todo bien, pero era el TP original. El TP tamaño normal, tamaño cómic, dije, fuck that shit. O sea, gracias, pero ya me comunico con ellos. Oye, ¿qué crees? Pues es que pues no era este. De hecho, en tu página dice que era este, se llama Digest, así. Y le digo, mira, te mando la foto es esta, comparado con el Digest, que si es Digest, pues es este tamaño. Ah, no, no se preocupe, canadienses, ¿no? Ya sabes, ¿no? No dejan la cruz en la parroquia. Sí. No se preocupe, no se preocupe. Le hacemos su devolución en este momento. Y me le hicieron, en el momento me hicieron la devolución, en PayPal y todo. Ah, bueno. Dice, lo puede volver a poner su orden porque sí está el cómic. Oye, se lo regreso. No, ya quédeselo. Ah, bueno. Pues, aquí lo tengo, por cierto. Ok. Luego lo rolas. No sé para qué lo quiere, pero luego lo rolas. Sí, con todo gusto. Y dije, bueno, pues ya. Y bueno, dije, bueno, voy a poner la orden otra vez. Exacto, el día que iba a poner la orden, o sea, la orden correcta, dejaron de enviar a México. Fuck that shit. O sea, y ellos no sabían por qué. Y me dicen, es que no sabemos por qué. Porque para ordenar usan un I don't know. Usan un third party para que sea como que su medio de pago y todo el rollo. O sea, les hace la vida más fácil, seguramente. Pero parece que esa tienda o esa, llamémosle servicio, ese intermediario, pues ya no acepta cosas a México desde Canadá. Algo pasó. Y es la fecha que Gotham Central sigue sin poder enviar a México. Y dije, fuck that shit. Porque tenían buenos precios. Pero bueno, ya me diste otra opción, pero ¿sí tú crees? O sea, dije, no puede ser este maldito cómic, nunca lo voy a conseguir. Lo volví a intentar por eBay y bendito sea el señor, ya me llegó. A la cuarta fue la vencida. Mira, bear with me. O sea, sí. Yo sé que es un dolor en el trasero. Estoy seguro que es un dolor en trasero. No he tenido una situación ni siquiera parecida. Pero no me vas a negar que te recuerda mucho las épocas, o sea, la versión moderna de las épocas en las que éramos chamacos e íbamos hasta quién sabe dónde caminando Sí. con sus cómics. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y sabes por qué? Y por eso valoro tanto esa condenada colección. Y eso te iba a decir, y es. O sea, si quieres es muy estúpido de mi parte y si quieres decirme, este mono estúpido, va, no hay bronca, lo acepto con todo gusto. Pues hay algo que lo hace especial. Totalmente. No, no, no. Es que tienes toda la razón. Y se los comparto también en ese sentido de, a veces cuando las cosas te cuestan trabajo, creo que es muy obvio lo que voy a decir, pero los valoras mucho. Cuando algo es algo muy sencillo, muy fácil, no es que no lo valores, o sea, no es que no esté bien ir a un Sanborns y comprarte 3 kilos de mangas. Está perfecto, qué bueno que están ahí, qué chido, o sea, completas tu colección, claro. Y no, o sea, no por eso es que, pues, no me interesa si son desechables, pues cuestan dinero, ¿no? Pero más allá del dinero, el esfuerzo que te cueste conseguir una cosa, claro que lo vas a apreciar mucho más, ¿no? Y yo lo pongo en este sentido, que ni siquiera es en el sentido ya tan material, pero es por eso que cuando uno se mete al mundo de los cómics y empiezas así como mi hermano y yo agarramos yo sobre todo yo, un número de X-Men y un número de Avengers X, y de ahí para atrás, o adelante, como fuera. Exacto. O sea, se los pongo así, uno de los primeros números que yo me acuerdo de que haber de agarrado de Spider-Man fue uno de novedades, y salía Cardiac y Corona por alguna razón. Ajá, sí, uno de Sal Buscema, claro, era un huevo Spider-Man, algo así, ¿sí? Exactamente, o sea, ¿y por qué estaban ellos? Ni tengo idea, pero me encantaba y de ahí seguí, lo que venga no hay bronca. Y ahí, entonces, toda esa sensación de ir descubriendo, literalmente explorando y descubriendo ese mundo, es en buena medida por lo que le tengo tanto aprecio, dude. En serio que sí, con X-Men me pasó algo muy parecido y ahora que he tenido la oportunidad de ir comprando los ómnibus en inglés y leer muchas historias de las cuales para mí eran como leyendas. Ah, dude, qué bonito. Oh, fuck, la primera vez que yo leí Masacre Mutante, que para mí era leyenda esa historia. Claro, porque aquí en México tardó mucho en llegar Masacre Mutante, incluso la de Vid. Sí, o sea, miren, de los primeros, o sea, no fue el primer cómic de X-Men, pero del primer arco completito de algo de X-Men que yo leí en mi vida fue Fantastic Four contra X-Men, o X-Men contra Fantastic Four, ya no sé cuál sea. El punto es donde estaban los X-Men todos, literalmente lamiéndose las heridas después de la Masacre Mutante. ¿Cómo hacen referencia a todo lo que pasó en ese momento? Y yo nada más veía a Kitty Pryde hecha fantasma, a Nightcrawler y a Colossus en coma, y pues yo los tenía así como que, pues no, estos dos eran medio invencibles, y agarró un dejo de leyenda esa mendiga historia. Cuando la leo por primera vez, oh, dude, oh, dude. ¿Verdad que sí? Fue como que te empezó a cuadrar tantas cosas y dices, oh my God. O No, y sea, aparte sí está buena. O sea, deja del aire de leyenda que ya tenía para mí. Perdón, sí está padre la mendiga historia, ¿eh? es que fue. Ya hablamos alguna vez de Masacre Mutante, pero fue el primer crossover mutante real. Y verdaderamente que. O sea, no se tentaba el corazón Chris Claremont, ¿eh? No, no, cero. O sea, sí tiene mucha de especial. Esa historia en general, pero toda esa onda de ir descubriendo pues, el mundo de los cómics, ya hablando en el gran esquema de las cosas, pues, por eso también los aprecio mucho. Oh, sí. Y hablando de X-Men, Hablando de X-Men, ¿qué creen? tenemos nuevo volumen de Ultimate X-Men de Los Ultimate Pichu X-Men. Oye, dame un segundito, digo, no es que quiera pausar, no pauses, necesito prender mi luz, que me voy dando cuenta que ando oscuras. Dame un segundo. Momoko. Ah, dale, dale, dale. Pero llegamos al segundo volumen de Pichu Momoko con su Ultimate X-Men. Que sí, por ahí hace poquito platicamos, hermano y yo. Pichu Momoko, escritora y artista de esta historia. Pero también con adaptación del script, pero dices que es un poquito más de Zack Davison. O sea, no nada más es como el traductor, ¿no? O sea. Sí. Fíjense que, por cierto, ya prendí mi luz. Ustedes disculpen. Es lo que siempre luego me pasa cuando estoy aquí grabando con mi hermano. Pues empezamos a grabar todavía luz de día. Pero estoy tan entrado en la plática. Pues, Sí. bueno, y ahorita estaba. Ya está oscuro. Y estoy, ¿de dónde dejé mi tablet? ¿No? O sea, ¿por qué? Y dije, ay, ¿Por qué no veo, no? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no la dejé prendida? Y dije, mejor prende la luz, burro. Ah, sí. Ahí voy. Así, bueno, de Zack Davidson. Sí, fíjense que él tiene un muy esporádico newsletter. Me suscribí, pues porque estoy ahorita suscribiéndome. Lo que me huele al newsletter, me suscribo para poder enterarme de los chismes. Y sí, en uno de los que sí llegó hace ya, honestamente tiene mucho rato de que me suscribí, como, no, pues mucho más, como 6 meses, algo así. Uno de los que sí llegó, él hablaba, o sea, hablaba de precisamente de su trabajo, porque él sí escribe cómics y escribe libros. Ok. Él ha escrito varios libros de folclore japonés. Oh, qué bien. Nice. Sí, ¿por qué? Porque él vivió mucho tiempo allá en Japón, su esposa es japonesa, su esposa que es chef, por cierto, chef japonés acá, canija, vive allá en Estados Unidos, pero bueno. Pero bueno, pues estando allá en Japón, pues él, y pues imagínate, ¿no? O sea, su esposa se casó allá en Japón, su esposa japonesa, conviviendo pues con sus suegros y demás, pues agarró mucho así de, oye, no manches, hay mucho de lo pachón de este lado que nadie conoce allá en mi Gringolandia, porque todos son una bola de otakus huevos, ¿no? Ay, carnal, Zach Davison, qué bueno que usa su nombre, pero si alguien tenía derecho de ponerse Akira Yoshida era él, Pero bueno. Ya, algo así, algo hay de eso. Sí. Entonces, pues, como él sí es escritor serio, pero le encantan los cómics, le fascinan los cómics. Dice que su primer amor fue Kitty Pryde. Sí, sorry mi vida, pero mi primer amor fue Kitty Pryde, ¿no? No lo culpo. Hay muchos, yo sí, de veras, Kitty Pryde está bien. Mi primera vez de ver a Kitty Pryde fue volteándose a la cámara y diciendo que el profesor Javier era un idiota. ¿Sabes cuánto se ha referenciado ese panel? Claro, y ¿sabes qué? Es una de las una de las mejores primeras impresiones que pude haber tenido para cualquier personaje en la historia. Hubo una cosplayer, carnal, que se disfrazó de exactamente esa ropa y llevaba cargando un globo de texto que decía eso, ¿no? Profesor Xavier is a jerk. Y cada que en una convención se encontraba con algún profesor Javier o algún X-Men o algo así, se tomaba la foto así. O sea, les hacía foto con eso. Estaba bien chido. Nice. Es genial. En fin. Es súper genial. Y él es muy amigo de Pitchmoco. Literalmente es bro. Es bro de Pitchmoco. Qué chido. Lo que él cuenta es que la forma de trabajar de Pitch es muy curiosa. Que pareciera una especie de Marvel a la antigüita. Ella empieza a dibujar. Empieza a trazar sketches y arte conceptual y demás. Y de ahí empieza a sacar historia. Es el método de Marvel, pero de una persona, ¿no? Pero es nada más de una persona. Entonces, cuando llega la hora de ahora sí ponerse a hacer el cómic y demás. Sobre todo porque ella no habla inglés, no habla buen inglés. Pues necesitaba la ayuda de alguien, y como era su compadre, Zach Davison, desde hace mucho, dijo, oye, ayúdame con esto. Ah, pues va. Mucho de lo que nosotros leemos en el diálogo, si no es que básicamente todo, de cómo hablan los personajes ya, es, pues sí, o sea, la idea es de Pitch, pero el diálogo es de Zach, 100%. Bueno, según dice él, yo sí le creo, o sea, no es malanda, pero me gustaría pensar que sí. Y que sobre todo ya una vez que está entrada la historia, pues sí, o sea, ya tienen acá sus conferencias de dos, nada más acá sus pitch meetings, y ya van sacando la historia, pero sí, también la historia en buena medida es parte de Zach Davison. Qué interesante, o sea, ¿cómo decirte? Sí estamos leyendo pues el cómic de Pitch Momoko, pero hay un filtro que es necesario porque pues somos unos baka gaijins que no hablamos japonés. Y fíjate, es algo que ahorita vi bien curioso. Si te metes a la página de Marvel y buscas Ultimate X-Men, Zach Davison ya aparece como escritor, como coescritor. Creo que es justo. Y creo que es justo, sí, porque sin él no estaríamos leyendo esto. Ahora imagínate leer esto por Panini. Hay un tercer filtro. Uf. Está canijo eso, ¿no? Yo fui el tercer filtro en algunos casos. ¿Te acuerdas los mangas de Batman? Ah, sí, claro. Los traduje del inglés porque ya había una traducción en inglés oficial que habían pedido DC para sus mangas de Batman. Pues yo los traduje al español, pero ese dude que tradujo del inglés los tradujo del japonés. Entonces, quiero pensar que tratamos de hacerlo lo más apegado al japonés, pero bueno, seguramente si algún japonés lo lee va a decir qué onda, ¿no? Pero... Sí, sí, a ver, vaca gallines, ¿qué les pasa a ustedes? Oh, pues usted perdone, pero... Sí, no, digo, pues se hace lo que se puede, o sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, exactamente. Sí. Entonces, esa es la forma en la que se trabaja en Ultimate X-Men. O sea, Pitch hace hace sus cosas raras, trae sus ideas y de a ver, Zack, vamos a sentarnos a hacer nuestro cómic, bueno, Bambi y los venados, ¿no? Ya, pues vi esta pitch, ya se pone ahí a trazar, dibujar y a pintar, utiliza muchas acuarelas, ya sabemos cómo es Peach, es genial. Y si es mucha acuarela, ¿eh? Es mucha acuarela, claro. Y ahora que leí el condenado volumen 2 de Ultimate X-Men de una sentada, lo leí de una sentada, déjame decirte, lo leí apenas el día miércoles, pero dije, ya me conozco, ¿no? Este sí me lo puedo aventar sin ningún problema. Es bien distinto leerlo, tener como que la historia ya completita, a irlo leyendo mes a mes, ¿eh? Qué genial. Yo, qué padre que tú tienes la comparación. Yo no. Yo sí. Lo estoy comprando en grapas, pero yo me aplico el binge watching, ¿no? O sea, me espero a que esté el arco completo y vámonos. O sea, de hecho, este cómic lo leí ayer. O sea, lo tengo súper fresco. Lo leí ayer y dije, y al igual que tú, en una sentada, se te va como agua el condenado cómic. Yo no puedo aguantarme tanto. Yo necesito mi fix mensual de Ultimate X-Men, al demonio y todo. Pero sí, siento que hay un par de cositas que de repente, no sé, se aprecian un poquito mejor si lo lees todo de recorrido, en fin. Sobre todo porque el pacing es como Ultimate Spider-Man. Es mensual, o sea, pasa un mes entre número y número, ¿no? Pasa un mes entre número y número, entonces, si lo tienes de recorrido, es bien curioso. Cuando lo tienes, o sea, cuando no tienes que esperar ese mismo tiempo que pasa en el cómic, yo sí siento, o sea, a ver si me puedo dar a entender porque estoy diciendo por estupidez. Si lo leo de recorrido, ahí es donde siento que sí pasa el tiempo entre cómics, por alguna razón. En cambio, leyéndolo cada mes, se me hacía que, o sea, yo ya hasta después me caía el 20 de no, espérate, esto pasó un mes después del que leíste, pero yo sentía que era inmediato. O sea, that's no, weird. Por alguna razón mi cerebrito no hacía la conexión de hay un tiempo entre esto y esto. Eso sí está raro, ¿eh? Está raro, exactamente. Se me hizo súper raro. Digo, y ahorita que lo leí de un jalón, me quedé de, ah, no, sí, claro, tiene un pacing más pausado y demás, porque es mes a mes. No sé, raro. A mí al contrario, cuando leía dije, pues que no nos brincamos. No, espérate, es que ya pasó un mes. O sea, me daba esa sensación de repente entre el cambio de entre capítulos. O sea, como que no me acordaba mucho que era mes a mes. Y tengo que decir algo que, pues a lo mejor se van a enojar conmigo, pero hubo ratitos en la narrativa que yo decía, a ver, ¿cómo llegamos aquí? O sea, como que, y no era por el cambio de mes, de repente como que hay unas transiciones, no es que estén mal hechas, pero no se me hicieron tan fáciles de seguir, o sea, como que cambiamos muy rápido de un escenario al otro, I don't know. Y me hace, y con lo que me dices de cómo trabaja Peach, de que pues primero dibujo y luego vamos arreglando, pues a lo mejor me hace sentido que haya pasado eso, ¿eh? Como que las piezas empiezan a encajar, ¿no? Uh-huh, exacto. Que hablando de piezas, fíjate que algo que me gustó de este segundo volumen. O sea, el primer volumen tenía mucho un sabor muy, muy japonés de Peach Momoko con su versión de los X-Men, ¿no? Está bien, me gustó mucho, ya lo platicamos. Pero había elementos. O sea, más bien, no tenía elementos muy característicos de los X-Men. De los X-Men como cómic, no como grupo de superhéroes, el cómic de X-Men, que no estaban tan presentes en el primer volumen. Y acá empezamos a ver esa presencia de esos elementos que son clásicos. Básicamente, ¿qué es? Que la humanidad los odia. Y aquí tienen una razón muy clara para su sociedad en la que se mueven, odiar a los mutantes. Eso es lo que te iba a decir, que mira, o sea, sí entiendo todo lo que se trataba de hacer en esos años, bla, bla, bla, bla, lo sabemos. Aquí lo sientes mucho más palpable. Es muy vocal el asunto. ¿Eh? Y eso se deriva de, pues básicamente algo que es un fenómeno que existía en aquellos tiempos, pero hoy que existe, que sigue existiendo y que hay tanto documentado al respecto, pues la gente ya lo ve como, o sea, en general, salvo los que estén metidos en eso, lo ve como con cierto, con mucho escozor, que son los cultos. Sí, o sea, las sectas. 100%. Y básicamente aquí nos, o sea, los mutantes, muchos de esos mutantes, pertenecen a una secta, los hijos del átomo, que una parte de mí me duele un poco que los hijos del átomo sean los malos. Exacto, ¿sabes qué? Ese sería, yo afortunadamente no tengo una personalidad adictiva, que entiendo es una de las cualidades en las que mucha gente que se mete en los cultos deben tener. Qué bueno que no lo tengo, Pero, habiendo dicho eso, no sé, si alguien me hubiera dicho, ¿y no quieres meterte a mi club social que se llama Los Hijos del Átomo? Suena tan awesome que a lo mejor le hubiera echado el ojo. Sí, exacto, así de, ¿y dan tazas, playeras, algo? Sí, sí, de, ah, dude, tenemos tenemos merch oficial, no sé qué. Bueno, a ver. Y entonces, este culto, los Hijos del Átomo, dirigidos por un Meister, no es Master, Meister. No, maestre. Maestre, no sé, no creo que sea Mastermind, no creo. Parece un vampirito, el dude está bien. Está bien feito, pero sí, creo que no está basado en nadie, en ningún X-Men, o sea, en ningún mutante actual, pues. Le reporta a alguien que sí hemos visto, que es a Viper. Que Viper, junto con... o sea, Sunfire es el emperador de esta tierra que es totalmente no Japón. O sea, no recuerdo el nombre, o sea, es la designación que le dio el Maker, ¿no? Sí, East Asia, no sé exactamente cómo se llama, pero sí. A todo Asia del Este, pues. Pues sí, Shiro Yoshida, Sunfire, para no variar, acaba siendo... un warlord, ¿no? O sea, un overlord de estas tierras, ¿no? Sí, exactamente. Me hace todo el sentido del mundo. Y Viper es como su operativo. Y a su vez, entre todo ese rollo, pues tienen aquí a los mutantes, que son básicamente estos niños de Japón, que son hijos, son chavitos. Y hablan de un despertar durante la adolescencia, en un periodo de estrés, etcétera. Otra vez, muy el estilo de los X-Men, muy del lore de los X-Men, ¿no? Entonces, y el logo con una X tiene cierto sentido, pero a la vez también se ve como muy japonés. Es una traslación muy interesante, desde mi punto de vista muy bien hecha, de los tropos clásicos que conforman a los X-Men, pero no son tan in your face. Tienes que trabajarle un poquito para cacharlos. Sí, fíjate que es... ¿sabes qué? Me acaba de girar la ardilla. Creo que ese es el... ese sería como, no sé si tagline o algo así, de este cómic. You have to work for it. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí te demanda un poquito más este cómic. ¿Eh? No estoy diciendo que sea, wow, o sea, es el cómic insondable. No. Te demanda un poquito más que, francamente, Ultimate Spider-Man. Sí, porque Ultimate Spider-Man es muy straightforward, va muy a lo que va. Es un drama familiar con Spidey, que ya todos conocemos y amamos. Entonces, pues no hay tanta bronca, ¿no? Uh-huh. Este no. Ah, no. ¿Y sabes también por qué? Porque utiliza personajes que no son conocidos, como no se fueron por los típicos X-Men, entonces, pues al público, por eso digo que es uno de los cómics que más aprecio, sobre todo de la línea Ultimate, porque que le hayan aprobado esto a Peach, no lo sé, dude. Oye, no va a haber Wolverine, ni Profesor Javier, y asquerosa tía Emma, ¿no? No. No, agarramos un montón de escuinclas adolescentes de los que tú tienes que dices que son japoneses y los voy a poner en mi cómic. ¿Cómo ves? Bueno. Así te vengo manejando a Armor, te vengo manejando a Nico Minoru. Oye, Nico no es mutante. Era. Ahora ya es, ¿no? Sí, oye, pero Cyclops no es una adolescente mutante. No es Cyclops, se va a llamar Natsu. ¿Qué significas? A ver, ok. Oye, pero Molly aquí es Mori. Ok, va. Es bien chistoso, por cierto. Mori significa bosque en japonés. Ok. No sé de dónde, o sea, no sé si hay alguna relación por ahí, pero en fin. ¿Y esta Sorge, cómo se llama? Nori. Sí, Noriko. Sí. Noriko Ashida. Y bueno, Shinobu Kageyama, que es como que el Big Buddy ahorita aquí, el Shadow King. Tu favorito. Ni aquí me libro de este desgraciado. Pero ok, es un... O sea, como villano funciona muy bien. Está ideal para esa historia. I fucking hate the guy. Hay dos villanos de X-Men que en general detesto, que son y Arcade. Arcade, se me olvida que siempre es de X-Men. Sí, yo hay dos que detesto de X-Men. Cameron Hodge y Mr. Sinister. ¿Really? O sea, no me molesta. O sea, no es mi favorito Sinister, pero no me molesta, ¿eh? I fucking hate that guy. Y sí, Cameron Hodge, sí, totalmente, sí. En fin, se me olvida que Arcade era de X-Men, en fin. Sí, ¿verdad? Porque luego lo ponen con Joker, ¿no? Bueno, lo ponen con Spider-Man. Yo me acuerdo más de él con Spidey. Y además, y después lo de Avengers Arena, y ya sabes, ¿no? ¿Cómo me gustaría, de veras, una especie de ahora sí, de veras, Otra secuela de Avengers Arena, donde, a ver, los chamacos lo intentaron en Avengers Undercover, pero no, ahora sí, los meros sobrevivientes, oigan, pues ya nos cansamos, y como que Arcade sigue muy vivo para nuestros gustos, vamos a hacer algo al respecto. Sí, hay que desuscribirlo de la vida, ¿no? Hay que desuscribirlo de la vida, vamos a ver qué hacemos, ¿no? The Hunt for Arcade, denme chance, yo escribo eso. Sí, es Children's Crusade, The Hunt for Arcade, ¿no? Y literalmente es una bola de chamacos yéndose muy hacia el lado oscuro para planear un asesinato, y el resto de los héroes es de, no, no maten, y es de fuck you. Man, dude, sold, ok, va. Se intentó con Avengers Arena, no salió, creo que al final creo que hubo mucho editorial, mucho mandato editorial y que no los dejaron. Sé que el guay de eso, pero nunca me he enterado bien. Ok, y duró poquito Undercover, ¿no? 10 números nada más. También iba a ser más larga, terminó por no serlo. Supongo que porque a Dennis Hopeless se les estaba saliendo mucho del guacal y dijeron, no, mejor ya cábalo, vete a saber. Qué triste, pero bueno. Espero no ver Arcade por acá, con que está Shadow King ya está para mí suficiente, ¿eh? O sea, no hay bronca. Pero también aquí, en este número 7, en el inicio del nuevo arco de Ultimate X-Men, nos presentan a un nuevo personaje que sabíamos que Peach no se iba a aguantar. Ah, sí, Canon. Tiene un nombre muy parecido. Es Canon. Y que tiene un hermano bastante rarito. Policía ¿sí? Él. Pero es un policía balín, porque todos los policías en este mundo son balines. Claro. Y muy... Porque Canon también es una muchacha más o menos de la edad de Hisako, de Mei, etcétera. Que ella practica Kenpo. Ajá. que es canija, ella es más más rebelde sin causa acá, estilo Hanamichi Sakuragi, hagan de cuenta. Y curiosamente tiene un hermano que es policía y ella a cada rato se me anda metiendo en problemas, su hermano le tiene que estar sacando de sus apuros. Y Canon, ella, o sea, a diferencia del resto del elenco de Ultimate X-Men, Canon sí es mujer de acción. Oh, sí. Tanto por su formación como su forma de ser, ¿no? Exacto. En una de esas va a visitar a su hermano ahí a la comisaría de policía de allá de Japón. Y le llaman acá a su hermano. Oye, encontramos una cosa ahí medio creepy cerca de un arroyo. Necesitamos que vayas a investigar. Y Canon se le pega a su hermanejo así de, pues órale, voy yo también. No, vengas, ¿cómo no voy a ir, no? ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con un cuerpo desmembrado en una maleta. Con una curiosidad. ¿Qué es Culiacán o qué? Fuck, dude, pero ok. Pero a diferencia de eso, era ese cuerpo desmembrado, que era más bien como que pedazos de carnita. Y, o sea, ya no, realmente ya no apareció en cuerpo. Canon le toma video. Esta vieja loca. Y en ese video se alcanza a ver que tenía un tatuaje como el que le ponían a los hijos del átomo y el símbolo de los hijos del átomo. Una X en un círculo. Un círculo. Y ese mendigo video se hace viral. Todo el asunto de la viralidad y de cómo se transmite información el día de hoy es un punto muy central dentro de Ultimate X-Men. Sí. O sea, todo el tema de redes sociales, hay por ahí, en el siguiente número conocemos una influencer que hace como ghost hunting, o sea, en diferentes escenarios y todo ese rollo. Está muy embebido en la historia, porque es la realidad que Peach ve también, ¿no? Sí, exacto. O sea, es 100% parte del ADN de Ultimate X-Men. Y también muy, pues, al final del día, no sé, o sea, es darte a entender de que vives en un mundo distópico en este universo. Porque pues mientras que Canon decía, no, le decía a su hermano, no, pues tenemos que ir a ver qué onda con esto y demás, pues llega Viper a decirle, bájale de rayitas y ya no investigues esto. Como en Culiacán. Como en Culiacán. Sí. Entonces, y pues obviamente a Canon no le gusta. Hay un par de detallones aquí con todo esto de los saltos de tiempo y de cómo maneja los tiempos Peach. Este es el primero al que quería llegar, porque el número acaba, durante el número 7 hay un par de escenas en donde está Mei, trata y logra de convencer a Hisako, que Hisako sea pobrecita, pero se la vive Chipil, la pobre escuincla. Sí. Y mientras que Mei, pues Mei Igarashi es, pues ella es toda pepi, trata de ser acapachona, su situación de vida es todo el carajo, pero pues trata de ser linda y pachona, y como que de sacar a su amiga Mei de estar Chipil. Y de repente vamos a un festival que Yogoya Matsuri, que es un festival de fin de verano. Así de, pues vamos, o sea, se va a poner divertido. La convence. Y esta Mei hasta incluso se viste así de manera tradicional, con, ¿no? Su yukata, la viste y todo. Sobrita. Sí, con una yukata. Que si me preguntan cuál es la diferencia entre yukata y kimono, es el tipo de tela. Eso lo tuve que investigar. Dije, ¿por qué le dicen yukata? Esto sí es un kimono. Kimono es una tela más gruesa y es para climas más fríos. La yukata es más para verano. Ok, mira, lo que es herbacageyin, yo no sabía. Sí, yo dije, pues, ¿por qué dicen así? Dije, a lo mejor dije kimono toda mi vida mal. Sí y no, pero bueno. Y hasta, o sea, hasta me hice va así en su yukata y todo, y hasta le decía a Hisako, no, pues también te debiste haber vestido acá con yukata, como que quería incluirla, y la mendiga de Hisako, o sea, tiene que sacar la depresión inmediatamente de, no, pues es que la última vez que usé una yukata fue cuando estaba acá en un festival con Tsubasa, mi amigo que se suicidó, y es de, oh, shit, ya, pobrecita de media, ya la regué, mira, ahí están Nico y Mori, y Natsu, vamos con ellas, ¿no? De, uff. Ajá, sí, ya como que, ah, bueno, sí, pobrecita, intenta mantener el espíritu arriba de la pobrecita de Hisako, pero está cañón. Está cañón, sí, pobrecita de Mei, de veras. Y sorpresa de nadie, fíjate que esta es una de las diferencias que Zach Davidson dice que querían hacer entre Mei y Nico, porque también del grupo de Nico, la única que se fue pues vestida tradicional es Nico, también se fue en una yukata. Y hay, o sea, la razón del por qué, a diferencia de Mei, que pues, Mei la vistió su abuelita y pues, va con una yukata y lo que quieran, es porque, o sea, eso lo explicó ahí en un newsletter que me dio mucha risa. Cuando esta Peach solicitó así, pues vamos a meter a Nico a Minori y lo vamos a hacer mutante por mis japoneses pelotas. Bueno, pues, ahí va Nico, ¿no? Ninguno de los dos había leído Runaways. Huh. Les gustaba Nico porque pues es una chica gótica japonesa con un báculo cool. Vientos, venga para acá. Pero no habían leído Runaways. Entonces, la forma en la que escribieron a Nico es como una muchacha de clase alta, que sí, Nico sí lo es, que utiliza su sofisticación para distinguirse de lo demás. Cosa que Nico en su perra vida jamás ha hecho. Pero sí se distingue. Bueno, ok, sí, no a propósito, pero... Pero no por ser sofisticada y no por ser... O sea, si te das cuenta la forma en la que habla Nico, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy bonito que me gustó eso. Cuando Hisako le hace el cumplido a Mei de que se ve chula por ponerse la yukata, Mei dice thanks, la forma pues informal de decir thank you. ¿Qué es lo que dice Nico cuando Hisako le hace el mismo cumplido a Nico? Nico dice thank you. Completo. Completo. ¿Por qué? Porque es más educada, es más refinada, ella es de clase alta. Mei es vulgo, Nico es élite. Esa es la diferencia que querían dar pinche Zack con Nico y Mei. Se hizo muy curioso, ¿no? Pero está bien. A lo mejor en japonés de esta Mei decía domo, o sea, como del domo arigato, y ella sí decía domo arigato, ¿no? Hay un... En números más recientes, ya cuando lleguemos a esos números, les tocará. Siempre hay... Me encanta que Peach siempre pone una página pues, extra ahí como para... A ver, vacas gallinas, ahí les va un baño de cultura, ¿no? Hay unas diferencias muy marcadas en el cómo hablan los personajes, cómo escriben, porque en japonés hay muchos pronombres para el yo. Sí. Normalmente... Es watashi. Ajá. Significa yo. Pero ese... Quienes son muy... ¿cómo decirlo? Hay muchos dudes que dicen... No utilizan la forma watashi porque lo sienten afeminado. Oh, come on, dude. Es en serio. Entonces utilizan un nombre que no me acuerdo cómo es. Nico dice otra. Que explicaba Isaac Davidson. Es una forma forzada de feminidad utilizada sobre todo por aquellas personas que son tienen un nombre, tienen un término, pero son como que las hijas únicas de una familia rica. Ah, Nico. Pues muy Nico. O sea, hay muchas cositas de eso que tienen que ver, pero bueno. Y al final de este número en particular, les digo que por eso se siente de repente raro, porque estaban en el festival y de repente se asoman hacia el cielo y ven un ojo maligno así en negro, como un... Hagan de cuenta, como Junjito acá con el espiral viendo hacia abajo, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, 100% dije, esto es Junjito. Y el siguiente número se nos olvida. Sí, es como que, que ya no vimos esto. Ah, claro, es que ya pasó un mes. Es que ya pasó un mes. Me cae el 20 hasta que lo leo de recorrido. Que por cierto, el segundo número, híjoles, es qué bonito es tenerlo en físico, la verdad, porque pues, no sé si esto lo vayan a reimprimir en el TPB. Ojalá que sí, se lo merecen, porque les merece tenerlo todo mundo. Porque el segundo número, hay un desplegado que hizo Marvel, no solamente en este cómic, sino en varios, que fue un In Memoriam de John Cassady, que fue unos meses antes haya fallecido. Y el número, dentro de las en los créditos de las primeras páginas del cómic, hay un dibujito así chiquito que hizo Peach, que lo publicó primero en sus redes y lo reprodujeron aquí, lo cual me dio mucho gusto, donde se ve a Hisako, su versión de Hisako, y la versión clásica de Hisako que creó John Cassady junto con Joss Whedon. Entonces, y están así como que puñito, pero con su forma de armadura cara una. Ah, sí me estrujó un poquito el corazón, la verdad, no te voy a mentir, ¿eh? Sí, la verdad. Ya está, hay una dedicatoria de este número, está dedicado a John Cassady. Sí. Y se me olvidaba eso, ¿no? O sea, no me acordaba que él fue el creador de Armor, creador visual de Armor, ¿no? Sí, 100%. O sea, siempre le damos como que demasiado crédito al respecto ahí a los escritores, pero pues es el dibujante el que le da una identidad para el público de un personaje. Come on. Así que, híjoles, ojalá que el TPB lo traiga al menos como un extra o no sé, pero ese detallito que estuviera ese dibujito dentro de la página de créditos y el número dedicado a John Cassady, dude, máximo respeto, ¿eh? Sí, de veras que sí, fue la mera onda esa. En fin. Bueno, y este número es donde mi hermano dice que encontramos a esta, pues, como Ghost Hunter, que iba, se graba videos acá haciendo, pues, metiéndose en lugares creepies. Que se llama... ¿Cómo se llama esta? Hasta lo dice aquí ella. Hola. Se llama Chimame. Ajá, exacto. ¿Se basará en algo? I don't know. Tú vas a saber, pero bueno. Pero ella... por azares del destino se empieza a meter en los asuntos de los hijos del átomo y los mutantes, porque es lo que ella sentía jalaba más audiencia. No sabían que se estaba metiendo. Ay, no, típico, ¿eh? Te ven típico de influencers de redes, ¿no? Luego no saben en qué se meten, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, o sea, lo del ojo maligno que estaba ahí, I don't know. No sé qué pasó. Porque la siguiente vez que vemos a sus mismos personajes, ya están otra vez ahí en la escuela, están de día en otro día, y están platicando de qué, de la maleta, Meat Suitcase, o sea, la maleta con carnita que se encontraron, que grabó por ahí esta Canon. Y dice, ¿no vamos a hablar del ojo maligno? Sí, no, nada, bueno, ok. Pues, espérate, ahorita lo de ahorita es la maleta maligna, ¿no? Sí, el ojo se nos olvidó, bueno, está bien. Y me gusta que quien normalmente está, o sea, las pone, no quiere decir que en su lugar, pero como que sí las centra más, es Nico. Como que es la más de, a ver, enfóquense, o sea, está pasando esto, necesitamos hacer esto. O sea, esta maleta tenía acá el símbolo de los hijos del átomo y un tatuaje como el que tienen esta Mori y Natsu, pero pues ya no les pregunté porque pues, era mal educado. Es de mala educación y pues yo soy acá toda Pepi, en fin. Y ¡tem, Nico! ¿Por qué no preguntabas antes? Pero bueno. Y también vemos, es algo que me gusta de este cómic, que vemos... Se aprovecha para ver las interacciones de otros personajes. Vemos cómo es la vida de Mori y Natsu, más o menos. Y vemos que no es una vida bonita. No, de veras que no. Y ahí se retoman esos clásicos tropos de X-Men. O sea, son outcast. No las quieren. Y no, a Natsu la molestan mucho, la bulean, porque aparentemente en algún momento de su vida algo hizo de lo que ella se arrepiente mucho. y unas ex compañeras suyas le empiezan a aventar basura y cosas y demás. Y Natsu, sin querer queriendo, se defiende con sus rayos ópticos, ¿no? Que le sale nada más de un solo ojito. ¿Por qué? Porque es un cíclope. Su ojo rojito y toda la onda. Se ve bien padre. O sea, y ¿sabes qué? Cuando salió el primer Sact, fue para mí como de... ¿Sabes? O sea... Sí, claro. Oh, sí, claro. Porque sí, ódienme si quieren, pero para mí uno de los mejores personajes de los X-Men es y será Cyclops. There I said it. Bueno, sí, pero él es un X-Men no original. Acuérdate que los X-Men originales son del Giant Size para adelante. Bueno, estaba ahí. Estaba en el Giant Size. Sí, claro, claro. O sea, pero él no era... Sí, no. Los X-Men eran Wolverine, Nightcrawler. Nightcrawler, Colossus, Storm. Sí. Son los X-Men originales. Son mis X-Men originales. Fuck you, everyone else. Sí, lo demás es Legends. Eso, exacto. Cyclops es un X-Men Legend. O sea, ya es leyenda, pero no es original. Por cierto, la ropa de esta, de Natsu, el esquema de colores de su ropa. Oh my god. Sí, porque es un tracksuit, es un pants en colores azul y amarillo, con líneas amarillas. Come on, dude. Qué bonita referencia. Te digo, o sea, no está tan in your face, tienes que trabajarle, pero está bonito. Sí, que se supone, dice Zack Davison, realmente no es la versión de Cyclops del universo Ultimate. Ah, pero qué no es Scott Summers, es Cyclops, pero no es Scott Summers. Scott Summers puede andar en algún otro lado, ¿eh? Ponle tú, pero esta se llama Natsu, y es Mika Summer, y tiene un ojito maligno. En ese sentido, fíjate, es como Storm y Maystorm. Sí, como si fueran dos personas parecidas. Porque Storm, o sea, Aurora Monroe, sí existe en el universo Ultimate. Ahí anda ahí en Wakanda haciéndole el cuento. Sí. Pero Maystorm, la versión Ultimate X-Men de Storm, pues está aquí, Mei Igarashi. También existe. Sí, como que no se limitaron en eso. Y eso me gustó, ¿eh? Sí, o sea, bien puede existir Scott Summers, ¿eh? O sea, nadie dice que no. Sí, o sea, ¿qué tal si en este mundo, por tanta manipulación del Maker, pues esa personalidad se fragmentó en dos seres o no sé, pero... A ver. O simplemente sí. No tiene que ser algo tan complejo. Simplemente Scott Summers sí existe por ahí, pero a lo mejor no desarrolló poderes mutantes por alguna razón. Puede ser. Y lo desarrolló esta chica. Sí. Y conforme van pasando los números de... Pero mi punto es que Natsu realmente no tiene nada que ver con Scott Summers. Es Cyclops, pero no tiene nada que ver con Scott Summers. Uh-huh. Es un detalle bonito. Dice que conforme van pasando los números, vemos cómo construyen las tensiones de los mutantes, porque de repente es algo que hace Peach, corta con otros personajes X incidentales que nunca vamos a volver a ver, con lo típico que nosotros conocemos, activando sus poderes mutantes y dañando a las personas cercanas a ellos. Uh-huh. Y todo eso lo graban, lo toman video, toman fotos, lo suben a redes sociales, lo suben al internet. Va creando mucha y mucha tensión. Y ahora sí hay una razón muy palpable de por qué el mundo puede odiar a los mutantes. Y específicamente porque se hace hashtag, se hace viral, el nombre es conocido. Lo que no quería Viper, lo que no quería Sunfire. Ahora todo el mundo sabe que existe algo llamado Hijos del Átomo, ¿no? Y hay otra escena muy padre, muy emocional, pero que también siento de Peach, ¿qué onda? No llegó a ningún lado. Está esta Chimame buscando, o sea, ella vive en su camioneta, bueno, su carro, ahí buscando historias y buscando material para su canal de YouTube o lo que sea. Comiendo sushi del 7. Ándale, exacto. Y una de esas, por mera coincidencia, si quieres, se encuentra con Hisako. Hisako activando sus poderes. Haciendo berrinche tortuga, ¿eh? Sí, o sea, pero no para entrenar ni para... O sea, está sacando su frustración, Hisako. Hay mucho odio, mucho rencor, mucho miedo dentro de Hisako. Es como, estás viendo, este segundo arco es lo que me dio a mí la sensación. Estabas viendo el desarrollo de Darth Hisako. Sí, tan es así que a mí me sacó mucho de onda esa escena. Dije, ¿y si es Hisako? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero sí es ella. Y luego me acordé que está el Shadow King por ahí. Entonces no sé si que tenga algo que ver. Hay un componente de que no sabemos qué tanto es esto es Hisako y qué tanto es Shadow King. Y si esta Chimame se acerca a ella, pues acá con su teléfono a grabarla, queriendo hacerle una entrevista, no sé qué, Hisako no dice nada. Simplemente con su poder de armadura agarra el teléfono y lo destroza. Y no volvemos a saber nada de esa escena. No, nada. O sea, yo dije que la golpeó. O sea, ¿pasó algo? No, cortamos a otro incidente con un dude que se iba a suicidar y esta... Ah, ¿cómo se llama? Sorge, ahí andaba ahí. Sorge. Y es donde es en este momento en el que decide el maestre y también Viper de... Pues ya, ya se salió esto del huacal, pues nos vamos a salir bien y bonito, ¿no? Sí, sí, sí, tenían que, pues vamos a salir a la luz, pues. Y dices, ok, yo dije, bueno, se va a poner bueno esto acá. Sí, pero ya pasó otro mes, ¿no? Sí, lo que nos vamos enterando es que, pues sí, en el momento en el que salió a relucir todo lo de los hijos del átomo, pues hubo todo un show mediático al respecto y tratar de exponer a las personas que estaban metidas ahí. Muchos quedaron expuestos. O sea, si de por sí, por ejemplo, en los primeros paneles del siguiente número, de por sí, esta Noriko Sorge no era como que no era la persona más social y más querida del universo, pues ahora como quedó expuesta por ser parte de los hijos del átomo, pues todavía es más, pues más retraída, más se hace más canija. También vemos pues un poquito más de cómo es la vida, tengo que muy duro ahorita, de la pobrecita de Mei Igarashi, que pues acuérdense que sus papás la corrieron. Uh-huh. Y ahora pues vive con sus abuelitos y pues, su abuelita es de, no, pues aunque sea, échale una llamada a tu mamá, no sé qué, y esta me dice, ni siquiera saben que... Ni siquiera se dan cuenta de que existo, ¿no? Es de, ay, Mei. Y es esta la que trata de sacar del chip a esta Hisako, santo Dios. A veces pasa eso. Sí, Y hay muchos incidentes, y como ahora ya todo, ya es del conocimiento público lo de los hijos del átomo, pues hay muchos incidentes, con todos los que están con sospechas de ser mutantes. Dicen, ah, eres mutante, eres hijo del átomo. Y por ende, eres de los malos. Eres de los malos, exacto. Es de, oh, shit. Obviamente, pues hay mucho ahí al respecto de pues, también cómo molestan a este Hisako. Hay un detalle muy bonito que me encanta de la personalidad de Mei Igarashi, que algo le hacen a Hisako y Hisako se retrae, se pone más chipil, se deprime. La que respinga es Mei. Ah, sí, luego, luego, ¿eh? Sí, a ver, deja tu madre. Están en una especie de festival de otoño, que le encantan los festivales en Japón, por lo que veo. Oh, sí. Escuela. Y la avientan así hasta un vaso de una de esos cartoncitos de jugo a esta Hisako y no sé qué. Ya lo porque se iba a poner acá bien punk era Mei. Hasta que Hisako fucking snaps. Sí, o sea, reacciona, destruye cosas y la mandan a llamar a la dirección y todo, o sea, pero porque ya la presión es demasiada y ve los rostros que dibuja Peach de Hisako enojada y dices, dude, eso está sospechosito. Y cuando por fin se calma y de que ya, o sea, Mei todavía le ofrece así su apoyo de, no, pues, a la próxima avísame, destruimos cosas juntas, ¿no? O sea, es de... Mei se ve como una persona normal, pero Hisako ya no. Ajá, exacto. Fíjate que eso es algo que no sé. Yo no tengo problemas con ello porque estoy acostumbrado, afortunadamente. Sí tengo un poquito de pedigrí en eso. De ver diferentes estilos de arte, y estoy muy acostumbrado al arte que se utiliza en el manga, o sea, en el arte tradicional, en el arte popular japonés, no tengo broncas. O sea, si bien ya no lo sigo tanto como hace, no sé, 15 años, de todas maneras lo sigo. Ya hay muchas cosas de manga que de todas maneras me gustan, y estoy acostumbrado a ver su estética. Pero yo imagino, pobres gringos gallins que son muy, de repente son muy mensos, que no están acostumbrados a ver más... Que si no es Jim Lee hiperrealista, ¿no sienten que es cómic? Sí. Este tipo de cues visuales, de ver cómo la forma de dibujar a Mei, de cómo... Porque, por ejemplo, ahorita ya cada vez la vemos más, pues más encorvadita, por ejemplo. Con el cabello más largo, pero desarreglado, más oscuro. Su sonrisa, o sea, la sonrisa más prominente que puede dar, pues es un como que de... Como que si estuviera contenta de por fin dejar de tener diarrea. Sí, una muequita por ahí que hace. Ese tipo de cues visuales, esto se toca mucho. O sea, no es mala onda, pero yo siento que si a muchos gringos se les pasó por encima. Que no lo captan bien. Te lo firmo, sí. Y tengo pruebas. Porque resulta en el canal de Near Mint Condition, el de Omar. A Omar le encantó Ultimate X-Men. Le encanta, porque el dude ama a los X-Men, como yo. el dude creció leyendo a los X-Men, como yo. Y ese dude es de Perú, yo no, pero o sea, viví, pero compartimos ciertas cosas entre, o sea, Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí, sí tenemos naciones hermanas en Latinoamérica, somos todos los hispanohablantes. Exacto. Y como la que hagan lo que quieran los argentinos, también son bros, ¿eh? Se aguantan. Ah, sí, por más que se quieran sentir italianos, nada, nada, nada. Exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, este dude es un año mayor que yo. O sea, le tocó consumir más o menos lo mismo que a mí de... Él veía anime, o sea, caricaturas japonesas. O sea, le tocó ver Mazinger, le tocó ver Gigi, le tocó ver muchas cosas. O sea, le tocó conocer Dragon Ball Z antes de que se fuera a vivir a Estados Unidos. O sea, muchas cosas. Y en su canal hay una... De repente hacen unos en vivos con varios amigos de él que tienen otros canales o que trabajan en la industria. Pero no como dibujantes y escritores, sino trabajan en... Uno trabaja en Clover Press, en la parte de libros de arte. O sea, tiene dudes que me caen muy bien. O sea, cada uno en su estilo. Que cuando se juntan, hablan acerca de los lanzamientos de para el... No sé, el ómnibus de aquí a agosto, o de aquí al fin de año, o cosas así, ¿no? O los previews de recopilatorios de Marvel durante tal temporada. Y se pone interesante y se pone sabrosa la discusión. Y cuando llegaron a justamente Ultimate X-Men Volumen 2, el que estamos platicando, de que iba a salir en Estados Unidos el recopilatorio, Omar fascinado, hablando maravillas de que le encanta esa fusión, lo que estás diciendo, esa fusión de estilos, esa que para él no es nada raro, el ver los dibujos de Peach en este contexto, que es estilo manga. Y hay un dude que, insisto, me cae bien, pero es el, y lo dijo, o sea, y está bien, es su opinión. No recuerdo cuál de todos lo dijo, pero dijo, es que para mí, o sea, el manga se me hace raro, no estoy acostumbrado, y ver este arte en un título que dice X-Men, pues a mí me hace cortocircuito. Y está bien, o sea, si esa es su opinión, chido, o sea, es un dude que me cae bien y todo, pero sí digo, wow, o sea, ¿qué diferente es esa experiencia de vida para que puedas apreciar este tipo de cómic? Y me pongo a pensar, o sea, Omar es un verdolagón igual que yo, ¿no? O sea, 47, 46 años. Este dude por ahí ha de andar, pero tuvo otra crianza. Él es gringo 100%. Y me pongo a pensar, por ejemplo, este cómic que lo esté leyendo ahorita un chavito de o chavita de 15, 16, 14, 13, 12 años, en sus 20s o lo que sea, que han estado expuestos a consumir muchísimo más contenido de manga, manhwa, K-pop, etcétera, no les va a hacer ruido para nada. Al contrario, les puede gustar bastante, ¿no? Yo creo que es un selling point para ellos. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Pero sí, así como lo dijiste, tal cual, ¿eh? O sea, ese live fue el ejemplo perfecto de eso. Un dude que creció todo el tiempo leyendo X-Men de Jim Lee, para acá. Y otro dude que creció también con eso, pero más manga. De veras que luego sí a los gringos y a nosotros también nos hace falta de repente nuestro baño de otras cosas. Sí. Y hay unas escenas posteriores en este número en donde es el último newsletter que ha salido de Zach Davidson, que tiene como 3-4 meses. Sí, sí, básicamente. Cuando lo leí me quedé de holy shatsy, ok. Bueno, también nos enteramos también de, oye, ¿y qué pasó con los, con ahora sí que con el culto de los hijos del átomo? Cayó en bancarrota. Sí. Pues ya no hay adeptos, ¿no? ¿Ves ahí al maestro Bad, pues, a lo que era como que su mega iglesia y demás? Pues ya todo está está empacado. Está barriado así con, pues, con de, como si estuviera ya deshabitado. Todas las máscaras chistosas que utilizaban para sus rituales y demás, pues ahí botadas en unas cajas, las oficinas en desorden. Y pues él tratando aquí de salvar su vida, diciendo a la Viper, no hay broca, así la podemos salvar, ¿no? Sí, sí, sí la armamos, pero afloje lana, ¿no? Pero afloje lana. Y lo que también vemos es, pues, de dónde salía. Porque hay un elemento que no veo, bueno, creo que lo mencionamos un poquito en el programa pasado de Ultimate X-Men, que tiene que mucho que ver con la sangre. Ajá. Que hay que consumir, ahora sí que tienes que consumir cierta sangrita ahí para despertar tus poderes mutantes. Y que mencionaban una fuente de un mutante que daba esa sangre como si fuera Jesucristo. No es Jesucristo, es Akihiro. eso me dije, wow, fucking hell, no había pensado en eso, está muy bien. O sea, es un, pues como un Wolverine, básicamente. ¿Eh? Pero es Akihiro, o sea, es Daken. Es Daken Akihiro. Y Akihiro aquí es tratado más o menos, bear with me. Leyeron, no vieron, leyeron. Aquí, bueno, sí, también hasta pueden verla. ¿Vieron? Leyeron Akira. ¡Exacto! ¡Claro! ¿Sí? De que había un Mesías y de qué hicimos con ese Mesías. ¿Lo diseccionamos y lo estudiamos? Básicamente es eso. ¡Es eso! ¡Fucking hey! Me encanta ese concepto de los japoneses, de veras. Bien por ustedes, japos. Pero además también, yo le meto otro componente que igual, a ver si no estoy viendo las cortinas azules o multicolores. ¿Ves cómo está el pobre de Akihiro así todo despellejado? Y con el pelo largo y con cara de loco. Y unos cablecitos de muchos colores por ahí. ¿Ah? ¿Sabes a qué me recordó? En estética y en la composición. Arma X. Sí, o sea, sí, por supuesto, claro, sí. La idea de que este Wolverine, o sea, de la familia de los Wolvies, pues no se salvó de ese destino. Exacto. Pero peor, más feo que lo que le pasó a Logan, ¿no? Infeliz, se despierta, tuvo ahí unas broncas, el Shadow King andaba ahí como que malito, le tenían que poner transfusiones de Akihiro para que otra vez despertara y demás. Y estaban ahí en el mismo cuarto, se despiertan los dos, ahí nos vamos enterando que Akihiro está consciente y le reclama a Kageyama, ¿no? Así de, ya di yo mi vida por ustedes, ya di mi sangre, ¿en qué momento está mi paraíso? O sea, es de, ¡holy shit, dude! Ah, oh, sí está bien denso, ¿eh? ¡Súper denso! No, me encantó ese plot twist, ¿eh? ¡Mala onda! Y en un cómic donde la estética se ve toda cute. Ah, sí, porque es toda cute. Y de hecho, pues, las protagonistas pues, son chamaquitas de preparatoria, típico manga y demás, que se ven acá todas lindas y demás. En fin, típico manga. Fascinante, o sea, ese plot twist con Akihiro estuvo guau. De chamaquitas que, pues, pobrecitas, o sea, se ven todas. Make se me hace súper adorable. Pues le dio remordimiento así de, bueno, pues vamos a ver cómo andan mis papás. Y se queda fuera de su casa, o sea, no entra, no nada más a ver si por ahí andan. Y sale su mamá ya a dejar la leche, a sacar los vasos vacíos de leche. Me entero que es algo que todavía se hace en Japón al día de hoy. Y pues me dice, con su bicicleta, pues, se larga así de antes de que me vea, ¿no? Y por andar ahí de noche, cerca de su casa, se encuentra con un elemento que yo me quedé de, oh, shit. Yo cuando leí esto pensé que era otra cosa y después Zach Davison me corrige la plana. ¿Se acuerdan que yo me había quejado mucho? No amargamente, pero casi casi. De que yo sentía que le habían bajado de rayitas con la profesión a la que se dedica esta Noriko. Ah, sí. Uh-huh. Yo pensé que era una trabajadora sexual. Que literalmente, o sea, era, pero como es menor de edad, pues no podían decir que se dedicaba al trabajo sexual y demás. Ni que fuera en NYX. Ni que fuera en NYX. Sí, ni que fuera Laura en NYX, santo Dios, en fin. Me voy enterando por Zach Davison que, por ejemplo, hubo una en el volumen pasado. Ah, porque aquí esta May se encuentra a Noriko con el papá de May. Así y hay una, incluso se dan acá unos cuantos jabs verbales y esta Noriko le dice... Pues, ¿por qué no le entras tú también a esto? No es como si estuvieras acostándote con ellos, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo no? ¿No? ¿De qué se trata esto? En ese newsletter de Zach Davison, el último que ha sacado, menciona al respecto que incluso, o sea, toda esa explicación al respecto, pues, él tuvo que pelear con dientes con Peach Momoko de vamos a meter esto porque no lo van a captar. Y para Peach es de... ¿Cómo no lo van a captar? Es lo más normal del mundo. Es que en Estados Unidos y en otros lados del mundo no existe esto. Resulta que en Japón sí hay de esto. Sí, que son acompañantes, o sea... Hay acompañantes que literal lo único que te dan es su tiempo. Que van contigo. Es nada más su tiempo. O sea, obviamente son... en general. Él cuenta una anécdota de los primeros años que estuvo por allá en Japón. Va a un bar, el señor Zach Davison, como... Imagínate, vas a un bar japonés y te ves todo vaca gallina. No, se van a aprovechar de ti. Entonces, pues él estaba en la barra, él tratando de decir, no, pues mejor lo mío, porque si no, aquí voy a salir de este desplumado. Estaba en la barra, echando trago, y pues la bartender, pues en este lado del charco, cuando te encuentras con, dependiendo de cuáles sean tus preferencias, un o una bartender, que pues más o menos sea de tu gusto, pues de repente el bartender sí coquetea un poco contigo, pues con la idea de que dejes propinas o consumas más. Pues ese Zach Davis no lo consideró normal, dijo, ah, pues bien, pues órale, ¿no? Cuando le llega la cuenta, le dice a la bartender, esto es tu consumo y esto es lo mío. Dice, ¿cómo que es lo tuyo? Resulta que es un servicio muy normal. Es muy normal que tengas acompañantes japoneses que te den su tiempo y su atención sin considerar nada de sexo, pero que te cobran. Pero le hubiera dicho, ¿no? O sea, bueno, no sé. Ah, sí, yo soy de la misma idea, pero pues es, lo ves vaca gallín de aquí, ya saqué para la semana. Chale, momento, qué poca, pero bueno, ok. Sí, me queda, qué mala onda. Pero ese tipo de cositas que Zach Davis tuvo que meter esos diálogos sí o sí, porque dice, no lo iban a captar, pues yo no lo había captado. Pues no, parecía prostituta. Sí, claro. Pero porque aquí no hay, o sea, aquí cuando dices, es corda, acompañate, dices, ah, ¿no? O sea, te acompañó un ratito y después vámonos al hotel. Sí, pues es normalmente lo que uno piensa, ¿no? Claro. Y luego más, que, o sea, vamos a ser muy honestos, las ponen así jovencitas, vestidas de colegiala. Dices, come on, dude. O sea, sí, creo que era necesario poner esa acotación. Sí, porque de este lado sí somos muy escarositos. Perdón, pero es una... Pero es que aquí no hay de eso, sí, carnal. No es, o sea, sé que ellas no son colegialas. O sea, no son, la mayoría de las escorts aquí en este lado del charco, Estados Unidos, México, lo que quieran, es más, hasta en Europa, ni de broma tienen menos de 30. Ni de broma, yo lo sé. Pero el que tengan que estar con esa, vendiendo esa fantasía de colegial y demás, para mí es de... ¡Ugh! Se me revuelve el estómago, pero bueno, es muy aparte mío. Bueno, y hay un más último punto que me acuerdo mucho cómo dice ese último párrafo de ese niño de verde. Lo que pasa es que Japón es una ciudad, es un país lleno de perversiones. El asunto es que hay servicio para todas y cada una de ellas. Ya, yeah, you name it, ¿no? Sí, oh, holy shit. Y en cambio, de este lado, no, realmente no. No, o sea, de hecho, hasta ya ves, o sea, parecía, me decían que era como chiste, pero pues sí, de que maquinitas expendedoras de ropa interior femenina usada, no sé, cosas así. Bueno, pues, pero eso también es un país muy solitario, o sea, cada uno, ¿no? Supongo, o sea, supongo. No. Lo que sí sé es que, pues, supongo que sí es muy solitario porque su ética de trabajo es horrible allá, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, en algún lado tienen que sacar toda la presión, ¿no? Ah, supongo, sí. Ah, debe haber mucho de eso. Bueno, y el chiste es que aquí se dan por fin su buen llegue, por fin, como Dios manda, Mei y Noriko. Y Noriko, también nos enteramos ahí mucho del por qué es como es. ¿Por qué? Porque se le da la rajanada a Hana. Ella es una agente de caos. Básicamente, ella sí quiere ver al mundo arder, Sí, ella sí, 100% quiere ver el mundo. Tiene poderes, los va a utilizar para su gusto y placer. Es lo que a ella le encanta. Y Mei no, Mei quiere ser pachona y quiere ser superhéroe y ayudar a su amiga Hisako a salir del chip y nunca la va a lograr. Damn, qué diferentes personajes. Y el que se den sus buenos cates, unas escenas de acción muy buenas, por cierto. Es una pelea muy padre, si quieren, tanto corta, pero muy padre. Y me encanta que ahí vemos uno de los detalles que yo no había captado de esta versión de Noriko. ¿Te acuerdas que Nori siempre tenía que utilizar unos guantes para canalizar su poder? Sí. Puede hacerlo sin esos guantes, pero no es tan hábil. Aquí lo que es, utiliza esta Noriko para canalizar sus poderes, más que canalizarlos para poder controlarlos, son unos anillos. Qué buen detalle ese, ¿eh? Que siempre sea algo en las manos, pues. Tiene sentido, y tiene que ser de metal, claro, sí. Y en el momento en el que se le rompen, sus poderes se salen de control y pues ella termina lastimada. Y Mei, o sea, Mei trata de ayudarla y en vez de, ya te gané, perra inmunda, y patearla ya que está caída. No es de, no manches, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo, no? Mei es superhéroe. Noriko es el caos, ¿no? Noriko es el caos. Así que, oh, shit, qué bonita pelea, o sea. Es una pelea muy padre, porque una situación muy, muy interesante. Y Noriko es de, no, yo no llames a una ambulancia porque pues, todo de aquí va a salir del carajo. Háblale a mi mamá, hasta, o sea, es tu enemiga, ya está derrotada. Y le dice, pues, porfa, háblale a mi mamá para que venga por mí. Y digo, no vemos la escena, pero nos enteramos después que es exactamente lo que Mei hace. Sí, exacto. Híjoles, o sea, esa secuencia, para mí esa secuencia de pelea y ese final del número, dije... Ya, o sea, como nos hacía falta un poco de escenas de acción y la tuvimos, pero con intención. Como que fue importante meter esa escena, ¿no? Sí, Sí, 100%. O sea, es lo que me encanta de esta parte de Ultimate Team. Todas las escenas creepy y de acción y demás. Yo sé que de repente en los cómics hay que. Tenemos que pelearnos a la menor provocación. Y está bien, no me quejo al respecto. Pero de repente el ir construyendo, ya no digas la pelea, la razón para la pelea, como que te sabe mejor, tú. Sí, sí, sí. Honestamente, sí, es así como que, oh, shit. Pero es por eso que cuando, no sé, sí me encanta ver como que los duelos clásicos de superhéroes, ¿no? O sea, no sé, un Wolverine contra Sabretooth, un Thing contra Hulk, Richards y Doom, Doom contra Doom, es que es super enemigo. Sí me encanta verlos, pero entre menos los usen siento que es más especial. Claro, cuando ocurre dices, wow, ¿no? Exacto, porque cuando llegas a ese momento donde ahora sí por fin nos vamos a agarrar de las greñas, oh, dude, lo sientes especial, sientes que llegaste a un momento importante, pues. Sí, como que ya te lo ganaste, ¿no? Exacto, exacto. Pero por eso, no sé, entre menos, o sea, por mucho que me gusten ese tipo de enfrentamientos, entre menos, mejor para mí. Y en el número 10 pasa otro mes, sí, cierto, siempre se me olvida que pasaba otro mes, dije, ay, ¿qué pasó con este...? Con Noriko, ya después dije, ah, cierto, ya pasó un mes, ¿no? Pero... Sí, chill the fuck out. Pero las tensiones en los mutantes aumentan y cada vez van aumentando más y más. Y los antiguos hijos del átomo pues, se siguen reuniendo. Ellos siguen acá como que en su support group. Pero la gente ya estaba consciente de ellos, entonces los empezaban a acosar. ¿Y qué pasa cuando dos grupos, o sea, un grupo empieza a acosar al otro y empiezan a enfrentarse, o sea, a encontrarse físicamente en el mismo lugar, a increparse y demás, va a haber bronca. Y hay bronca, Si vemos la primera demostración de violencia mutante humana. ¡Hombre! Que por cierto, los mutantes que se ponen acá al tiro y todo, pues son como Morlocks. O sea, están feitos los pobres. Sí, supongo que la idea es que sean más como Onis, pero sí. Pero sí, o sea... Como que es, otra vez volvemos un poco al tropo de la humanidad que odia a los mutantes, porque aparte los ve feitos, ¿no? Pero fíjate, pero si uno sientes como, mira, todo eso que mencioné de los enfrentamientos clásicos, si uno sientes como que más, no sé, más justificado y más, que no quiero decir pachón, pero pachón ya ni modo, el que se estén ahora sí agarrando de castes mutantes y humanos, ¿por qué has visto crecer el conflicto? Exacto. Cuando empezaron los cómics, básicamente la anécdota que nos contó Stan Lee. Es por eso. No es mala onda. Ustedes perdonarán que siempre utilizo este caballo que yo estoy pateando demasiado, pero bueno. Todo este asunto de X-Men moderno, de From the Ashes, es por eso que se me hace barato. Sí. Y no eres el único, o sea... De veras que pobrecita de Gail Simone, cada mes intenta venderme más, o sea, no a mí, pero intenta vender que está bien awesome su Uncanny X-Men, is me that best. Estaba leyendo un review en Comic Book Club, no sé qué tan cierto sea, pero a lo mejor sí, que ese cómic en particular se siente, hay tanto de esos personajes que hemos visto en los últimos 25 años, que con la idea de que sea un cómic fresco y dice, y bueno, no me acuerdo quién es el reviewer, que es que según él o ella, se nota que hay mucha intromisión editorial al respecto, pues entonces la idea de Gale es utilizar a esos personajes como si fueran nuevos, y no son nuevos. No sabe a nuevo. Y entonces, exacto, y entonces no te sabe a nuevo. Dice que, por ejemplo, había una mención por ahí de Jubilee, no sé cómo es el contexto, pero que según Jubilee le increpa algo a alguien, no sé si me acuerdo si a Rogue o a Remy, entonces a ver, pero yo nunca he piloteado el Blackbird, y yo creo que quien escribió el artículo y el review es un super nerd, porque decía, por supuesto que Jubilee ha piloteado el Blackbird varias veces. Sí, ¿qué pasó ahí, Tom Brevoort? Porque se supone que pasa el editor, ¿no? Es lo que dicen, dice, Gail no se ve arropada por un editor que le importe. Es que siento que a Tom Brevoort no le importa. Él era un Avenger guy. No, nos lo contaron, lo tuvieron que jalar de las greñas para irse a X-Men. ¿Les quiere seguir en Avengers? Sí, y sabe a eso. Sabe a eso, o sea, sabe a que todo está muy a fuerzas. Y el único, bueno, me lo cancelan. ¿Y qué crees? Que muchos, o sea, comparten tu opinión, ¿eh? Hay muchos reviewers, he visto muchas opiniones de que NYX era el cómic a seguir. pero no se vendió. Porque no son los... No son los X-Men. Si ese hubiera sido el título de X-Men, sí hubiera vendido. Solo por ponerle X-Men, te lo juro. Sí, sí, exacto. Oye, pero no tenías ninguno de los X-Men acá. Eso no importaba. ¿Ves algún X-Men normal en este? Se vende bien. O sea, no, dude. Pero, bueno, Sí. Fíjate, y todo eso de las tensiones y de cómo lo vemos crecer. Mira, es que esto es lo padre. Lo ves así como que a nivel más macro en multitudes y con personajes anónimos y mutantes raritos. Y después Peach y Zack lo empiezan a poner donde ya nos importa. Porque llegan unas personas a increpar a la casa de Hisako. Así de, tú sabes algo, niña. Tú eres de esos mutantes y tú sabes qué pasó con mi hijo. Sí, pero pobrecita, no, ya no sabe nada. O sea, ya lo... Aquí yo lo sentí personal. Sí, 100%. Sí, a ver, no se metan con Hisako. Ahorita, a ver, May, ¿dónde andas? Necesitamos que electrocutes unos fulanos, ¿no? Y otra vez se le aparece pues, el Shadow King, básicamente, ¿no? Se le empieza a bueno, según Hisako en su mente, se aparece el Shadow King y es Shadow King quien amenaza y así, o sea, en su forma de sombra gigante, agarra a un monito, le empieza a estrangular. Hasta que su malo le dice, Hisako, ¿qué fragado estás haciendo? Y Hisako se da cuenta de que ella está en su forma de armadura, estrangulando al fulano, pero pensaba que era Shadow King. No sé qué tanto sea Hisako y qué tanto sea Shadow King. Eso está bien padre, porque cuando veamos ese tema, se va a poner. Porque es lo mira, y yo te entiendo, sí, Shadow King no me caerá súper bien, la verdad. Pero no se me hace un villano aburrido como Sinister. Es un muy buen punto. Aquí lo hace muy interesante. Muy, muy interesante. Porque esa parte de que como se mete con tu mente, realmente no sabes bien qué tanto está, o sea, es algo parecido con Mastermind. Realmente no sabes qué tanto es ilusión y qué tanto no. No, muy interesante. Dicho eso, o sea, con tan mal que me cae el Shadow King, pero tengo que admitir que en la serie de Legion de FX, holy shit. Es una joya. O sea, sé que sí es el mismo personaje, sé que sí es Shadow King, pero es... Shadow King 2.0, dude. Y es sobre Plaza, ¿verdad? Y sobre Plaza. ¿Qué pelotas de vieja? Me encanta que dijo, no, a mí no me cambio los... Pues, como era un personaje masculino, a mí no me cambio los pronombres, a mí sí me gustan las viejas, déjenlo así, cuando seas yo sexista y canija como Shadow King. ¡Bambi! Bambi, los renos, o sea, qué buena serie, fue de lo más arriesgado que hizo Fox con los mutantes, les quedó de poca, underrated por donde lo quieras ver, no mucha gente la vio, véanla, neta, no se van a arrepentir, ¿eh? Está en Disney Plus, ¿no? Sí. Ahí viene escondida en su sección de X-Men por ahí, pero ahí está. ¿Sabes cuál es? Bueno, pequeño paréntesis. ¿Sabes qué está bien escondido en Disney Plus? Que yo lo vi en la semana pasada. Originalmente era para ponerme a hacer ejercicio, para hacer pesas y demás. Terminé por decir, fuck it, mejor pongo música, pues está muy interesante. Clone Wars de Tartakovsky. ¿En serio? Yo pensé que no estaba. Pero está, mira, para empezar, está en Star Wars. En animación de Star Wars, en la parte de hasta abajo, hasta el mero final, tienes que recorrer toda la hilerota, así, algo así de que Ellsworth, no me acuerdo cómo dicen que se llama, y hasta el mero final está Clone Wars de Tartakovsky, que es una genialidad. Una maldita joya, la verdad. Dios, dude, casi sin diálogos, y sientes toda la personalidad de los ARC Troopers como no tienes una idea. Ay, ese arco de los ARC Troopers cuando ayudan a Obi-Wan, bueno, que Obi-Wan es su general y los vemos actuando por primera vez solos, viendo que no son unos inútiles, o sea, no. Y cuando llegan a salvar a Ki-Adi Mundi de Grievous, o sea, ¡oh, fucking hey, dude! Qué gran miniserie, me encantaba también. O sea, debo decir que Clone Wars, la serie después, la de Dave Filoni y compañía, al principio super me, después me pudo encantar, al final la me, pero la de Tartakovsky, desde principio a fin, era una maldita joya. Sí, de esas cosas raras, ¿no? Sí. Súper raras, en fin. Y regresando acá a Ultimate X-Men, y dentro de esa parte de hacernos las cosas personales y sentirlo pues ya íntimo incluso, pues vemos la muy terrible vida que tiene Natsu. ¡Ah, dude! Y luego esta escena fue de... ¡Oh, fuck! Porque Natsu estaba pues toda chipil ahí en su cuarto, o sea... Ella muy afectada por todo lo que estaba pasando con los hijos del átomo, porque ella sí era del culto. Sí, pero no se estaba tomando el Kool-Aid. No, pero pues obviamente sí le va a afectar porque pues ya no puede, o sea, ya no ve a su amiga, ya no ve a Mori, ya no sale con Nico, o sea, ya nada. Y su mamá, pues, en lugar de ser como que más comprensiva, ¿no? Apoyarlo un poquito más. Dice, no, dice, Natsu, pues tienes que salir. El maestro dice que todo va a estar bien, que eres superior, sí. No, no puedes, ¿qué? Algo así de que, no puedes, decepcionarlo y no sé qué. Y Natsu sí de, no, pues al demonio, ¿no? Y pues su mamá se pone al tiro, le quiere abrir la puerta acá. Y Natsu le dispara un Optic Blast así de, a ver, pues déjame en paz, ¿no? Y su mamá es de, ¿cómo te atreves a aventarme rayos ópticos? No sé qué. Natsu en su desesperación, coraje, la termina matando. Muy gráficamente. Y no solamente la mata, o sea, con su rayo óptico le atraviesa la cabeza, le atraviesa un ojo, o sea, la mata así tal cual, y en su desesperación le acaba echando más rayos, la deja como queso gruyere, totalmente sin quererlo, y dije, oh, fuck. O sea, dije, ¿en serio aprobaron esto? Oh, my God. Yo sí, yo también me quedé de, oh, shit. Nos acordamos que los cómics X-Men usualmente tienen pantalones. Ajá, sí, dije, vaya, o sea, ok, this is dark as fuck. Sí, o sea, mira, te digo, yo, Krakoa me perdí en el momento en el que pusieron a Sinister como su principal villano, ¿eh? O sea, más o menos como despuesito de la mitad en adelante me perdieron mala onda y dije que ya que esto se acabe, ya la goma. Pero debo decir que al menos sí, Krakoa tenía pantalones. Lo que está saliendo de otra de X-Men, meh. Le hacen falta unos cuantos... Le hace falta meterse al gimnasio, poner algo de músculo, quizá un poco de esteroides y algo de sustancia para que no sea puro, se ve bonito. Sí, no, exacto. Y aquí es, vaya que o sea, cuando llegó este momento en particular, fue todavía más duro, porque no es nada más la escena violenta en sí, es todo lo que hay detrás de por qué nos importa que Natsu haya hecho esto y que fue completamente un accidente. Es que sí, no, o sea, sí, sí es un accidente, pero sabes que Natsu no lo va a ver así. No, o sea, damn, dude. Sí, no, joya de escena, la verdad. Y también me encanta cómo acaba el número, porque vemos que esta, o sea, obviamente Hisako ya no se quiso quedar con sus papás, nos enteramos que se fue de arrimada con Nico. Sí. Y Nico bien, ella así de, pues vente. Total, ya hay no es la primera arrimada, también resulta que Morris estaba quedando ahí en su casa, va May por primera vez a la casa de Nico y pues me dice, va Hisako y Hisako así de, no manches, o sea, pues tu casa está bien oso, ¿no? Dice, pues sí, ok. Mori está muy preocupada por Natsu porque no le contestaba los mensajes, que según había ido a su casa y nadie le había abierto, que se había quedado ahí unas horas, nadie abría, nadie salió. Mira, no sé, quizá porque es mi personaje favorito, lo que quieras. Por un momento así como que de proud parent, de que fue Nico y dijo, no, a ver, al carajo con esto, tenemos que tomar acción. Ya me cansé de estar esperando que pasen las cosas. Voy a ir y voy a buscar a Natsu. Y quien venga conmigo, felicidades, bienvenida, ¿no? Y así de, oh, fucking yay, Nico. Oye, por cierto, después, no sé si viste la última página en su lexicon que se avienta Peach, que puso su, como el contenido del backpack y el guardarropa de Nico. ¡Ah, qué chulada, Toda got as fuck, ¿no? Toda got as shit, con cosas todas got, porque tiene sus, aparte de su báculo único y sus ropas got, pues tiene cositas así como que su tiene crucifijo y sus... El diario de su abuela, su propio diario. Me encanta que la infeliz tenía que ser got. No puede usar un bolígrafo normal. No. Utiliza un quill. Pues claro, y con tinta morada, ¿verdad? Con tinta morada, sí, es como servidor. Si sí. No lo saben, soy muy aficionado a las plumas fuente. A propósito, tengo una, mi pluma, porque es la que utilizo siempre. Obviamente es toda color negro y me encanta, utilizo varias tintas, pero la que estoy utilizando actualmente que me fascina es un color morado intenso, preciosa, en fin, moving on. Y y también vemos que alguien se metió a las oficinas de los hijos del átomo a robarse cosas, una mascarita sagrada, ¿no? Una máscara, sí. Les doy el spoiler de una vez, es May. ¿Y por qué se robó la máscara? Para ser líder y superhéroe. Porque es May. Ella sí quiere ser eso. Ella sí nació para ser un líder, ¿no? Nació para ser héroe, dude. Y llegamos al número 11. Donde por fin, fíjate que es algo que yo estaba, tenía un poquito el mif al respecto de este cómic, porque habíamos visto a Nico ser pachona, ser decisiva. De repente sí había tenido utilizado su báculo para detener a Kageyama y demás. Algunos, como aparentemente cosas ahí de adivinación y demás. Pero realmente yo nunca le había visto hacer un hechizo hasta aquí. Van, porque vemos que sí, Nico y Mori van a buscar a Natsu. Van a su departamento, pues la puerta está cerrada. ¿Y qué hace Nico? A su báculo único, que lo trae en el cuello como si fuera una lupa, lo convierte en una llave. Bien padre. O sea, dije, eso también se hace muy japonés, ¿eh? Yo me quedé de holy effing shit. Y también, o sea, también aquí kudos de veras al storytelling de Peach Momoko, porque me encanta todos los ademanes que hace Nico, desde que se quita su collarcito, o sea, donde tiene su báculo, que es como una lupa, de cómo se lo quita con toda la calma del mundo, cómo se ve que se transforma hacia una llave, el panel donde se enfoca hacia la mano de Nico, que ya trae ahora su llave, como una llave maestra. ¡Uf! Perfecciones de paneles para darte a entender. Nico's canija está conjurando magia. Y, damn, más de esto, por favor. Sí, no, y una transición bien suavecita de cómo se... O sea, casi lo ves animado. Exacto, prácticamente puedo ver la animación. Y sobre todo que de repente, sin ofender, eso está cumplido. Esta Peach Momoko me dibuja a Nico como dibujo de esta... de este ay, dude, de la princesa de los mil años fue... Ah, Leiji Matsumoto. Como dibujo de Leiji Matsumoto. Pues algo sí, ¿eh? Sí, cierto. Me lo dibuja así que como tengo muchas referencias de diseños de animación de historias de Leiji Matsumoto, entonces te juro que sí lo vi en mi cabecita animado, ¿eh? Oh, qué chulada. Y entran en el departamento y está todo destruido. Ya se encontraron todos, o sea, todo se derrumbó, ¿no? Y no nada más, o sea, no está descuidado, no está sucio, no, literal está destruido. Sí. Como si, no sabemos, pero como si Natsu hubiera entrado en un fit acá de ira y desesperación y con sus rayos ópticos destruido todo, está horrible. No sabemos qué le haya pasado a Natsu y tengo miedo. Sí, o sea, se ve que se va a poner feo. Y luego, después de eso, tenemos ahí un... Pues hay unas secuencias con Mai, con Meiji, con esta Hisako, en una cafetería, ¿no? Entonces, y vemos las diferencias entre ellas, porque mientras que Mei le dice, pues oye, Hisako, tenemos que hacer algo con los hijos del átomo, y Hisako es de no te metas, eso ya está muy arriba de nosotros, o sea, mejor nosotros lay low y demás. Mei dice, no, pues ya estamos involucradas, tenemos que hacer algo. O sea, ¿ves las enormes diferencias entre ellas? Sí, son muy amigas y lo que quieras, pero hay muchas diferencias entre ellas. Y no te quiero spoilear, pero hay una razón por la cual las cosas se están desarrollando como se están desarrollando y... ¡Ay! Las estábamos viendo desde aquí. Y hay otra secuencia donde... Que ahí es como un pequeño brinquito así de cómo llegamos acá, pero ok. Que luego vamos a Hisako en un templo. Y se le aparece Canon. ¿Eh? Psylocke, básicamente. Por primera vez vemos que estas dos se encuentran. Y Psylocke la estaba buscando específicamente a Hisako. Sí. ¿Por qué? Porque dice, a ver, tú eres la chica de la armadura. Y quiero ver de qué estás hecha. Así que saca acá su espadita de madera de Kenpo. Pues venga, vamos a agarrar los acates como buenos X-Men. Y aquí nos suelta un datazo esta el Canon, decide, ok, claro que tenía que pasar, ¿no? Porque le pregunta obviamente esta Hisako a Canon, de, pues, ¿y tú quién eres? Desde yo soy una, yo salí de las leyendas, soy la descendiente de la Samurai Sai, ¿sí? De Demon Days. ¡Es totalmente Canon! Dentro de este universo del Maker resulta que ahí estuvo lo de Demon Days. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque Peach quiso, como ven. Y no estorba, ¿eh? No. Si te pones es a más, pensar, no estorba. Le da una arista muy interesante a esta Canon. ¿Mande? Le da un componente todavía más interesante a Canon. Sí, claro, porque... Y también muy japonés el asunto. O sea, es una Psylocke descendiente de la Psylocke de Demon Days. Así de, oh, fuck. Eso es muy Inuyasha. Tienes toda la razón. Y ¿saben cuál es uno de los poderes de Canon? Bueno, de Quanon, Psylocke, sus armas psiónicas. Nada más que ella pues, se utiliza katanas o cosas como que más sofisticadas. Aquí saca Lucille, dude. Tiene un nombre esa cosa, es una especie de canabo moderno. Canabo es básicamente una cachiporra con muchos picos, pero sé que sí existió, pero se utilizó sobre todo en películas. Japón tiene una tradición de hacer como películas de los muchachos rebeldes, ¿no? Insisto, estilo Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Y utilizaban esa arma en particular, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Y es lo que esta Psylocke utiliza. En vez de hacer una katana acá, toda ninja y demás. No. Algo con que dar catorrazos. ¿Y ella pudo destruir la armadura psíquica de Armor? Pues sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es lo que hacen los poderes. Al fin y al cabo, sí hicieron su investigación. Es lo que hacen los poderes de Psylocke. Pueden romper ese tipo de... Literalmente te rompen la mente. Y como la armadura de Hisako proviene de... Es una armadura psiónica también. Pues la iba a poder atravesar. Así, ¡damn! Y para irnos un poco más rápido con este número. Porque pasan cosas muy interesantes. Hay una parte en la que se revela lo que dices. Esta Mei dice... Yo voy a dirigir a los hijos del átomo. Los voy a salvar, ¿no? ¿Eh? Es su intención. Por eso se robó esa mascarita ahí de los hijos del átomo. Había estado convocando a otros chamacos de los hijos del átomo. No a sus papás, solo a los niños, uh-huh. Digamos. Y pues les trataba como de dirigir, de darles algo que... Por qué pelear, por qué luchar. El problema es que eso llama la atención de Shadow King. Oye, cuando se aparece Shadow King que sale de una tele, dije, ok, esto es muy el aro, muy japonés, ¿no? Sí, les encanta, ya ven cómo son. Y hay una referencia, hay un panel así, de hecho, donde están viendo las noticias y aparece Storm en Wakanda, o sea, Aurora Monroe. Sí, sí, sí, es donde ahí, de ahí toma el nombre esta May de... A mí, díganme Maystorm, o sea, Tormenta de Mayo, ¿no? Así de... Ay. Ok, fine, bien hecho. E insisto, May Igarashi, el nombre significa, o sea, el apellido significa 50 tormentas. Fantástico, de verdad. Ay, triste pecho, de veras. Y tienen, o sea, se hacen de palabras el Shadow King y ella. Yo hubiera pensado, se hacen de palabras por ser el mutante alfa o por dirigir a los hijos del átomo. Vete a saber. No, se están peleando el alma de Hisako. Sí, oh my god. Muy japonés. Muy, muy japonés. Y llegamos al último número de este arco, el número 12, que pues sí, o sea, damos otro mesecito después de eso y les intensifican estos enfrentamientos, estas peleas. Ya es cada vez más común, incluso la influencer esta ya lo sube a su canal y todo. O sea, como que estamos llegando a ese clásico mundo de los X-Men, de mutante contra mutante incluso, ¿no? Sí, donde ya nadie le sorprende ver a mutantes agarrándose a golpes en las calles, ¿no? Sí. Y es bien curioso que Shadow King sigue acosando a la pobrecita de May, deja a Hisako en paz, es mi Hisako y no sé qué, y pues May obviamente no se va a dejar. Hay muchos enfrentamientos al respecto de eso, está muy padre. Nico y Mori, como no pueden encontrar a Natsu, pues tratan de utilizar... elementos, o sea, con hechizos acá de adivinación que Nico intenta convocar, que son interrumpidas por el Shadow King. Y es bien curioso que ellas dos solitas no pueden con Shadow King. No, es o sea, ella será medio bruja, escalofa y lo que quieras. Y Mori, pues Mori aquí no tiene poderes todavía, ¿no? ¿O sí? No sabemos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué me gustó? Me gustó que estas secuencias son. Básicamente Nico y Molly, o sea, son dos de los Runaways. Sí, trabajando en conjunto, ellas dos. Y como muchas veces en Runaways, ¿qué pasaba? ¿Quién se aventaba los fregadazos? Molly. ¿Quién se quedaba atrás de no aguanta? Nico. Entonces, pues, sí, toca a su mamá, básicamente. Entonces, así de, ok, esto dije, nice, ese es un muy buen toque, ese es muy Runaways, me gustó. Sí, según Zach Davison, ya una vez que habían, o sea, ya hasta después, como, no sé exactamente después, pero ya, bueno, ya estaba saliendo Ultimate X-Men, ya hasta después leyeron Runaways y se quedaron de, ups. No era así, pero aquí vamos a ponerle algo. No era así, pero sí, ya no hay bronca. Pero mira, yo creo que este momento ya llegó después de leer Runaways, porque verlas a ellas dos en esa misma dinámica sí te suena muy familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedó muy bonito. Que también quedó aquí seguramente está el trabajo editorial. Un buen trabajo editorial. Exactamente. Así de, oye, está muy padre que sean amigas Natsu y Mori, pero pues no, ¿crees que estaría bonito? Porque mira, aquí pasó esto. Oh, ok. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos a Nico y a Mori, haciéndole el cuento, tratan de buscar a Natsu. Parece que, o sea, Nico intenta aplicar una técnica que ya había utilizado contra Shadow King, o sea, tratar de como de absorberlo a través de su back. Bueno, no absorberlo, sino dispersarlo con el báculo único. Pero aquí, pues, Shadow King ya es más canijo y parece hasta como que le atraviesa la cabeza a Nico y dije, ¡la mató! ¡Fucking shit! No, sabemos que Shadow King es algo más bien mental. Sí, yo nunca pensé que la mató. Yo sabes que pensé, dije, ya valió, ya me la infectó. No exactamente, pero sí le dejó algo de conocimiento. Porque sí la... Porque en el momento en el que se recupera Nico es de, Mori, no manches, Hisako está en mucho peligro, tenemos que ir por ella. ¿Por qué? Porque vio, supongo, no lo sabemos, pero suponemos que vio parte de las intenciones de Shadow King. Sí. ¿Y cuáles son las intenciones de Shadow King? Como buen Shadow King, ¿no? Sí, apoderarse de ella. Y es exactamente lo que pasa en este último número de Ultimate X-Men. Va con Hisako, físicamente con Hisako, utiliza su poder y se apodera de su mente. Fuck. De su mente ya llena de remordimiento. O sea, todo el peso de lo de que pasó con su base, su amigo, desde un principio tiene un payoff enorme aquí y... Y esto es muy japonés, ¿a poco no? Sí, y es que vemos todo, o sea, toda esa progresión de todo lo que le había estado pasando a Hisako, se iba quedando solita, ya no estaba con su familia, estaba haciendo de lado a sus amigas, esa división que tenía con Mei de, no, mejor no hagamos olas, y Mei de, sí, vamos a hacer muchas olas, como que creó un cisma entre ellas. Lo habíamos visto tratar de sacar su frustración y su agresividad con sus poderes. Todo eso que vimos en números pasados y pasados y pasados, se da el payoff. Terminó por ser una víctima muy fácil de Shadow King y me rompió el corazón este mendigo número. Sí, caray. Sí, sí, de veras. Qué bien escrito está. Con esa fusión de estilos. Sí se siente como X-Men, pero sí se siente como algo, como un manga. Sí se siente como algo que Peach escribiría y dibujaría. O sea, la verdad es que es un trabajo muy redondo, ¿eh? ¿Y sabes qué? Yo lo sentí más X-Men en el momento en el que lo leí de recorrido. ¡Ja! Huh. Ok, qué interesante. Leyendo, o sea, pues yo lo leo así mes a mes. O sea, sé que es de Ultimate X-Men, pero de repente me sabía más a Demon Days o a un manga de Peach Momoko, algo así. Ya cuando lo lees de recorrido y ves todos los temas, o sea, los temas recurrentes de X-Men de manera cohesiva en un espacio de tiempo reducido para uno, no para el cómic, o sea, vaya, una hora que te tomes leyendo el cómic, ya lo sientes, ahí sí, para que veas, ahí sí lo sentí X-Men, ¿eh? Te lo voy a poner así, fíjate que, o sea, yo creo que mucha, para gustos los colores, 100%, me queda clarísimo, y habrá gente como la anécdota que contamos ahorita, ¿no? De este dude que no le gustó Ultimate X-Men por el dibujo, el ritmo, lo que sea, porque está acostumbrado al cómic americano. Ok, va. Puede no gustarte Ultimate X-Men, pero si te gustan los X-Men, si eres fan de los X-Men, de los cómics, o sea, no nomás de las películas, sino si eres fan de los X-Men, los cómics, si creciste o has leído mucho de X-Men, vas a reconocer muchas cosas de X-Men acá. Y si no, quedas expulsado de la escuela del profesor Javier para jóvenes dotados, he dicho. Pero sabes que es que las reconoces, pero no son iguales. Exacto. Por eso es sutil, pero al mismo tiempo se vuelve nuevo, pero familiar. De veras que no sé quién, no sé si fue Jonathan Hickman o quien que tuvo la visión de, oye, tenemos esta historia, se la podemos dar a Pitch Momoko y va a ser algo diferente a esto, puede encajar. O sea, porque también se nota que esto es parte del gran plan que hay del universo Ultimate, ¿no? Claro, claro. Entonces, o sea, ¿cómo llegó? Me encantaría un behind the scenes de todo esto, como todas esas newsletters que estuviste contando, que me parece fantástico. Pero que vienen detrás de cámaras de cómo llegaron esas decisiones, porque se me hizo una decisión acertadísima, súper arriesgada, que un título tan vendedor como, o sea, con el puro nombre X-Men, y que te arriesgues a esto y que funcione así. Alguien apostó ahí y ganó, ¿eh? Sí. Si tan solo le hubieran puesto X-Men ahí en YX. Otra vez nos cantaran, ¿eh? Hombre, en fin. ¿Y sabes qué? Ganó quien lo haya propuesto y ganamos los fans. Sobre todo nosotros, yo soy feliz, ¿eh? Sí, no, yo estoy fascinado con Ultimate X-Men. Lo estoy siguiendo en grapas, pero... Mira, si después me sacan un bonito Omnibus o Oversized Hardcover, no sé, dude... Es que esa sería una excelente idea. Uno de esos, que son más altitos, ¿cómo se llaman? Oversized Hardcover. ¡Wow! Un Treasury Edition. Treasury Edition, como Demon Days, por ejemplo. Uf, oye, ¿por qué no? De una vez nos seguimos, ¿no? Pues ya estamos ya encarrerados, ya encarrerado el ratón, ¿no? Sí, mira, sí. No, sí, sold. Sí, dame 10. Ojalá en una de esas. Qué gran cómic, la verdad, de lo mejor del universo Ultimate, de lo mejor que está sacando Marvel ahorita, ¿eh? O sea, los del universo Ultimate, wow. Sí, los del universo Ultimate y Moon Knight, es mala onda, para mí es lo que vale de Marvel, ¿eh? Sí. Fantástico tu cómic, la verdad, me encantó, qué gran, te digo, y qué interesante que tú lo experimentas mes con mes, y aparte el de corrido, tienes esa buena comparativa, eso me gustó. Sí, son experiencias de lectura distintas, honestamente. No, o sea, ninguna superior a la otra, simplemente distinta. Buenísimo, hermano. Pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sobre todo cómics de X-Men, buenos X-Men y Ultimate X-Men. Si no, llegan los hijos del átomo y se los van a chupar la bruja. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.